En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo cambia. Salimos de Marrakech, en Marruecos, el Marruecos clásico, y enganchamos la autopista hacia Casablanca. Eso ocurrió hace tan solo unos días. Casablanca es una ciudad, una de las más grandes del mundo, de más de 6 millones de habitantes, aunque casi 3 viven en Sabolas, pero esa parte no se ve. Lo que se ve es un desarrollo soberbio que nada tiene que ver con lo que nos hemos encontrado hasta ahora. A partir de ese momento las señales están arriba, no a los lados, ya no las coloca un tipo con sus manos, sino una máquina. Hacemos una parada en una estación de servicio, es como las aquí. Se hacen mil colas, una para pagar y otra ya con el papel para pedir. Sirven el café en vasos de cartón, como aquí. Hemos perdido la mitad del tiempo en esperar, como aquí. Las mesas y las sillas parecen sacadas de un catálogo. Hay un montón de indicaciones de prohibido, prohibido esto, prohibido aquello. Los niños ya no corretean, sino que están formales junto a los padres, como debe ser. No se ensucian, los adultos están callados, saborean su café industrial. Hablan del tiempo y de lo último que han leído, que es bueno si no se sale de la norma. Los coches que se ven fuera son lujosos, no como los que hemos visto hasta ahora, que son trastos de cuatro latas. Los hombres llevan barba, pero ahora arreglada. Los productos que se venden son los mismos que se pueden encontrar en cualquier estación de servicio del mundo desarrollado. Y en la puerta, un escrito. Te filmamos, por tu seguridad, dice. Eso es lo que nos han vendido como desarrollo. El desarrollo es tristeza. El desarrollo es la pérdida de autenticidad. El desarrollo es tener, no ser. El desarrollo nos dice que el alma se fortalece a base de billetes, no a base de las alas que dan las palabras. Nos hemos equivocado. Estamos exportando una forma de vida que olvida a las personas. El desarrollo se ha acabado por convertir en un lugar vulgarmente común. Saludos de Bruno Cardeñosa. Aquí comienza el primer programa del año, del año 2018. ¡Feliz año 2018 para todos! Ojalá estos 365 días que vienen sean fantásticos. Nosotros os acompañaremos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Con todo el equipo, José Luis Gómez está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Hasta las 4 de la madrugada estamos hoy desde la 1, entre la 1 y las 4 de la madrugada, con los siguientes contenidos. Give me a hope, Lord, dass es weitergeht. Hoffnung, dass es überstehe. Hoffnung. Y un hashtag a vuestra disposición, estamos esperando y queremos en vuestros comentarios, en nuestra etiqueta, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Mucha gente pregunta por esta canción con la que comenzamos este año, la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos, en nuestro sumario, junto a Doropesh, junto a Hoffnung, traducido del alemán, Esperanza, Doropesh. Y Carlos el Chacal, uno de los terroristas más buscados. Carlos el Chacal va a ser uno de los protagonistas de esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Si en mi próximo libro hablara de Philippe Rondot, que acaba de morir, todos creeríais que es una novela. Participó en cientos de misiones que nunca conoceremos y unas pocas que sí. Cazó a Chacal, el terrorista más buscado del mundo, intentó sacar de Irak al lugarteniente de Saddam antes del ataque de Estados Unidos. Colaboró con gente sin escrúpulos como el criminal de guerra croata Ante Gotovina. O dio su palabra de honor a un juez español para que liberara a dos de sus agentes en Barcelona, sabiendo que nunca, nunca iba a cumplirla. En un ratito. En Materia Reservada 2.0, que también contactaremos, en unos segundos estaremos hablando con él, con Antonio Salas. También tendremos esta noche el Círculo Secreto con Giuseppe Quijarro hablamos sobre los pensamientos, sobre las ideas, ideas que quizá no sean nuestras, la ciencia lo está investigando. Hoy te lo vamos a contar, como te contaremos quiénes son los Tuareg y otros habitantes en el desierto y sus mitos y misterios. Será en Eureka con Mado Martínez. También tendremos Juicio a la Historia con Ana María Vázquez. Hoy os hablamos de Homero y El Callejón con José Manuel Escribano, el cine que viene en el año 2018, las señales del fin del mundo, las 12 iniciativas que existen para cambiar lo que se está viniendo encima y la cara B. Esta noche os hablará sobre la pastilla azul, la pastilla roja y sobre la mentira. Un general del ejército español nos hablará sobre cómo se utiliza la mentira para meter ideas en la gente. Y atención, una noticia importante, porque es uno de los premios literarios más importantes que existen. Se entrega cada 6 de enero el premio Nadal. La edición número 74 ha ganado la novela Un Amor. Acaba de ganar hace muy poquitos minutos este premio tan importante, que se lo ha llevado en esta ocasión, en la edición número 74, Alejandro Paloma. Y con toda seguridad es el premio Nadal, uno de los más importantes, es garantía de calidad. Ganador este año, Alejandro Palomas, título de la novela Un Amor. Y por supuesto también esta noche, como todas, una noche especial. Ojo, lo vamos a repetir, hemos empezado a la 1, estaremos hasta las 4 de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, un programa que como siempre tiene personaje oculto y que como siempre las pistas para localizarlo, para identificarlo, nos las ofrece Silvia Casasola. ¿Pistas que nos dicen? Pues las pistas nos dicen que hoy vengo de paje de rey mago. ¿Y por qué vengo de paje de rey mago? Sí, diréis, qué guapa. ¿Por qué traigo esta ropa con tanta brillantina? A ver, ¿por qué? Pues porque traigo 3 regalos a nuestros oyentes. Sí, sí, sí, sí. A 3 rosaventeros vamos a premiar hoy. No sabemos lo que les habrán traído los reyes. Y entonces decimos, venga, pues por lo menos, por parte de la Rosa de los Vientos, que no quede. Un regalito por cada rey mago. Así que va a ser el premio. Pues yo creo que los que son bastante inteligentes, que tenemos mucha audiencia inteligente entre nosotros, pues van a ser los libros ilustrados de Juan Antonio Cebrián, los editados por la Esfera de los Libros. Así que en el concurso de hoy tenemos un libro de conquistadores, un libro de romanos y un libro de godos. ¿Y qué es lo que tenéis que adivinar? Pues tenéis que saber que hay 3 protagonistas esta noche, que son 3 cantantes, igual que los Tarremos, pues en este caso son 3, pero cantantes, y tienen en común haber superado un cáncer de mama. Pero ¿cuál de ellas es la que se esconde en nuestro concurso? ¿Cuál de estas superheroínas es la protagonista si os digo que estudió ballet de pequeña? Esa es la pista. De las 3 cantantes que os vamos a decir, una estudió ballet de pequeña, o a lo mejor más de una. Eso lo tendréis que descubrir vosotros. Kylie Minogue, Anastasia o Luz Casals. Tenéis que responder en Twitter, en almohadilla rosavientos20 o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. 3 regalitos de la Rosa de los Vientos. Un programa que estará esta noche hasta las 4 de la madrugada, desde la 1, entre la 1 y las 4 de la madrugada, primer programa del año, programa del Día de Reyes, la 1 y 14 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, fenomenal, aquí en el nuevo año. Tomás está practicando la guitarra, ¿eh? ¿Cómo se sí, nota? ¿No? Se nota. Qué maravilla. Claro, porque no solo canto, también toco. Bueno, tocarás lo que quieras. Lo que pueda. Toco, vas a tocar mucho en este año 2018 que acaba de comenzar. Pues mira, la guitarra, la batería de cocina, todo, todo un poquito. El año 2018, feliz año, Fernando. Feliz año, y a todo el mundo, feliz año. Por cierto, despedimos el año, el 2017, y yo me enteré, estaba por tierras de Marruecos o por el desierto, el Sáhara o no sé dónde, pero me enteré que habíamos ido trending topic el día 31 de diciembre. Siempre, claro, Claro que veas. Es que entre una uva y otra, la gente iba tuiteando. Yo creo que nos desmadramos un poco ese día. Yo no he querido oír la grabación, pero yo creo que tanta botella de champán... No, tampoco, ¿No creéis que no? Yo no sé, no sé. Son días en los que nos mandan esas informales, ¿no? Nos lo pasamos fenomenal, Yo me lo pasé fenomenal, vamos. Sí, sí. Además, y no había champán. Tú traías todas las pistas de las fiestas de tus amiguetes, de los espías. Las grandes juergas, pues claro, ¿no? Que luego digan que no lo celebran. Por cierto, hace tan solo unos días yo estaba en la calle, en una terraza, tomando algo, y al lado estaban unos policías, es que era al lado de una comisaría. Y unos policías y en la televisión estaban echando, la televisión estaba afuera, proyectaban una de las películas, son todas malísimas, sobre una figura, sobre el chacal, Carlos el Chacal, el terrorista más buscado del mundo. Y decía uno de los policías, en voz alta, nosotros sabemos quién lo mató. No lo mató nadie, si está vivo Carlos el Chacal, y esta es la policía que nos tiene que defender, que no sabe lo que ha pasado con el terrorista más buscado del siglo XX. Bueno, la verdad es que es parte de la historia, porque Chacal lleva encerrado en prisión, pues mira, desde el 94 que le secuestraron, pues va para cerca de 25 años, ¿no? Y lo que pasa es que posible, a lo mejor los policías que hablaban, pues ni habían nacido a lo mejor alguno cuando el Chacal. Lo que pasa es que los que tenemos unos pocos años más sabíamos cuando el Chacal era el terrorista más peligroso, nada que ver con... Es que decían estos policías, ¿no? Nosotros sabemos y tenemos toda la información, nos han llegado datos, están... Fueron estos los que acabaron con el Chacal. No acabó nadie, No acabó nadie. En realidad, el único que se puede decir que acabó con el Chacal fue Philippe Rondot, no sé cómo llamarle, el maestro de espías, le llaman unos, que ya sabes que es un calificativo que se da el de maestro a alguien que ha superado las peores pruebas. Philippe Rondot era el gran jefe del espionaje sin ser nunca director de un servicio secreto y hace, pues eso, en 1994, después de 20 años persiguiéndole, obsesionado con los delitos, y Ilich Ramírez, el Chacal, Carlos, dedicado a matar por todo el mundo, que parecía que nadie era capaz de detenerle, bueno, pues según él mismo contó, se le encontró un día en un hotel de Jartún. Hay otras versiones que dicen que fue otro agente secreto francés el que lo vio, pero bueno, él dice que fue él, que le hicieron una fotografía y a partir de ahí, bueno, pues lo que hicieron fue... resolver los asuntos, pues donde se resuelven los asuntos, en las alcantarillas. En aquel momento el régimen sudanés estaba encabezado por un islamista, Hassan Turabi, y lo que hicieron fue un gran despliegue de presión. Presionó el gobierno francés, presionó el gobierno francés al de Estados Unidos para que presionara a Turabi. Entró las amenazas de las Naciones Unidas, esas que dicen que si no nos haces caso te hacemos un bloqueo, y al final Turabi tuvo que acceder a permitir que un comando francés, que por cierto estaba dirigido en persona en Jartún por Philippe Rondot, ese jefe del espionaje del que hoy también vamos a hablar, y que se acercaran a un hospital donde le estaban operando de un testículo. Entraron en el hospital y a partir de ese momento le drogaron, le metieron en el avión francés que había ido, sin ninguna oposición, porque era lo pactado, y se lo llevaron a Francia. Y fue en el avión cuando Philippe Randot llamó al presidente de la República para darle la noticia tan esperada, tan deseada, de que alguien que había matado a mucha gente, pero también franceses, como era Chacal, estaba en su poder y se lo llevaban. Algunos se estarán preguntando, bueno, pero no era enemigo de Estados Unidos. ¿Por qué el servicio secreto francés fue el responsable de su captura? Porque todo Estados Unidos estaba detrás del personaje, lo perseguía por todo el mundo, había hecho actos verdaderamente terribles. Ahora que hablamos de terrorismo, no, ese terrorismo, el que lideró él, fue terrible. Casi más terrible que el actual, pues no existía Twitter, no existía Facebook, no existía tanto ruido como existe ahora. Pero la verdad es que Carlos el Chacal sorprende. Era más selectivo los asesinatos del Chacal, ¿no? Eran más quirúrgicos, como dicen ahora los israelíes, asesinatos quirúrgicos, ¿no? Que le enfocaba muchísimo a Israel, también. Sí, claro, porque por eso digo que eran... Él normalmente iba a cometer acciones, ¿no? Una acción contra los por ejemplo, contra los que fabricaban el petróleo, los países que fabricaban el petróleo, hacía secuestros, asesinatos y tal, ¿no? Lo que pasa es que lo de ahora es otra cosa, es otro tipo de terrorismo, el terrorismo de la antimolación, de las bombas salvajes y tal. Él era un terrorista que iba a los sitios, que participaba, que llevaba a cabo, que ejecutaba. Por lo tanto, digamos que si le cogían era acabar con una serie de atentados terroristas por el hecho de hacerlo. ¿Por qué Estados Unidos y sus servicios secretos, la CIA y demás, no capturaron al Chacal? Seguro que tiene una versión, Antonio Salas. Mi versión es que estaban todos buscándole, y que al final el que consiguió la primera pista de el Chacal fue precisamente el servicio secreto francés, fue Philippe Rondot. Y una vez que ellos eran los que le tenían localizado, una vez que ellos eran los que tenían a la pieza, en estos casos, bueno, pues fueron, digamos, los que lo llevaron a cabo. Alguien puede decir, hombre, es que Estados Unidos en estos casos siempre prima. Bueno, en aquel momento no primó, y primó quien le había estado buscando. Le buscaba a Estados Unidos, pero también le buscaban otros países. Sí, le buscaban todos. Francia era uno, sí. Él tuvo mucha relación, mucho enfrentamiento con políticos, ¿no? Rondot, me refiero, el líder de los espías que lo detuvieron, que acaba de fallecer, Rondot. Sí, Rondot acaba de fallecer, murió el día 31 de diciembre, a los 81 años de edad. Y sí me gustaría dar dos datos claros de quién era, ¿no? No era un espía normal, había sido paracaidista, era políglota, doctor en sociología, fijaros qué cambio de cosas, pero sobre todo era jefe del espionaje especializado en todos los asuntos árabes. Él empezó siendo un espía normal a los 29 años, en el 65, Servicio Secreto Exterior francés. Después pasó, pocos años después, en el 70, a la Dirección de Vigilancia del Territorio, es decir, el Servicio Secreto Interior. Pero lo que marcó finalmente su vida fue que en 1997 era tan buen espía y actuaba tanto por su cuenta que le pusieron un despacho en el Ministerio de Defensa como consejero de Inteligencia y Operaciones Especiales. Voy a repetir el cargo. Consejero de Inteligencia y Operaciones Especiales. ¡Cágate, lorito! Era el espía del gobierno. Le nombraron espía del presidente de la República. Y durante 8 años... fue el encargado de llevar a cabo las operaciones especiales que le encargara el gobierno. ¿Esto qué tenía de bueno o de inconveniente? Tenía de bueno que cualquier operación en defensa del Estado francés, aunque la llevaran a cabo los servicios secretos, lo pilotaba Philippe Rondot. ¿Pero qué es el inconveniente que tenía? Que toda la guarrindonguería de la presidencia de la República Francesa pasaba necesariamente por las manos de Rondot. Y aquí entra algo que quiero mencionar desde el principio para que todo el mundo sepa cómo a veces los espías cometen lo que puede ser grandes pecados, pero los cometen en defensa propia. Cuando él llega ahí en 1997, tiene que aceptar, porque además es un gran premio. Él ha sido un espía que ha funcionado siempre por libre y mandado mucho, pero nunca ha sido jefe de ninguno de los servicios secretos. Pero se da cuenta de que toda su vida la va a terminar, o la puede terminar, enfangado en la M, en la mierda, perdón por ser tan bruto, pero esta es la misión que él tiene, y no porque él haya hecho misiones salvajes que las ha hecho, misiones que ha llevado a cabo asesinatos, llevado a cabo todo ese tipo de cosas, sino que va a terminar su carrera enfangado en la porquería de los políticos, en cualquiera de esos asuntos que en realidad no son asuntos en defensa de su país, de su patria, que él lo lleva. Él siempre justificaba que él actuaba en defensa de su país, que él era un patriota, pero iba a terminar enfangado en los líos de los políticos. Entonces, él cometió un pecado intencionadamente que además, como él preveía, le salvó de ese enfangamiento. Y es que cuando llega en 1997, empieza a escribir un diario. Algo que jamás un espía debe hacer. Nunca se escribe qué es lo que estás haciendo. Además, él sabía que tenía que escribir un diario minucioso, porque si ese diario algún día le salvaba de la cárcel por estar enfangado en algún asunto de los políticos, para tener credibilidad debía contar exactamente sus reacciones de cada día. Y efectivamente eso le salvó. Eso le salvó, pero además nos permitió conocer muchas de las misiones sucias que llevó a cabo porque las tenía que incluir en ese diario. Pero cuando se jubiló en el año 2005, pocos meses después, estalló el escándalo Clisthen, que era uno de los escándalos del presidente Le Pen, que montó una campaña, siendo presidente de la República, para evitar que ganara Sarkozy. Y entonces hizo una campaña con todo tipo de trapos sucios, con todo tipo de cosas falsas en las cuales estaba metido Philippe Rondot. Cuando le llamó a declarar el juez, que ya previamente alguien le había dicho que llevaba un diario, quién se lo habría dicho, y él entregó el diario obligado, pobrecillo, de eso, nunca, no pudo hacer absolutamente nada contra él, porque demostró que todas sus acciones fueron honestas. Una de sus acciones, por ejemplo, tuvo que ver con liberar al que era el número 12 de Saddam Hussein, Tariq Aziz. Hubo, como bien sabéis, toda una campaña llevada a cabo por Bush que después del 11S decidió que la ley no pitaba para él y entonces pues rápidamente decidieron matar a todos aquellos de Al-Qaeda que habían tenido algo que ver o que habían tenido alguna relación. Hicieron una lista en la cual no iba a haber juicios, no iba a haber abogados ni fiscales, lo que iba a haber era, a partir de ese momento, una condena. Pero Estados Unidos habló con los diversos servicios secretos para pedirles, yo utilizaría mejor la palabra exigirles, que colaboraran en los búsqueda, captura y asesinato de todos aquellos que estuvieran en esa lista. Bueno, pues antes de que tuviera lugar todo el tema de la invasión, se produjo un enfrentamiento, os recuerdo, entre Alemania y Francia por un lado y Estados Unidos por otro, y que se oponían a la invasión. Estos se oponían a la invasión, ¿por qué? Pues algo muy simple, porque Francia tenía intereses con Irak y intereses que habían llevado a cabo con Tarek Aziz. Tarek Aziz, que era el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, íntimo, digamos, de los franceses, cuando ya Estados Unidos empeñó y consiguió el ataque, bueno, pues Tarek, Philippe Rondot, le encargaron, Rondot, que sacara del país a Tarek Aziz. La gran desgracia de él fue que la operación que montaron para entrar en el país y sacarle fue un absoluto fracaso y Tarek Aziz acabó, como bien, bueno, como yo recuerdo, en manos del ejército. Las operaciones, Fernando, él las mandaba a realizar, tenía sus agentes para hacerlo, pero él también muchas veces se desplazaba a la zona para terminar de ultimar. No era el típico espía de despacho que dirige desde el despacho, sino que él iba in situ. Cuando él trabajaba en el servicio secreto, es decir, no en esta última etapa, cuando él trabajaba en el servicio secreto interior, francés, él no estaba, digamos, dentro de esa estructura, es decir, él no era el jefe, por lo tanto, él, que había sido paracaidista, él tenía contacto directo con la gente que llevaba a cabo las operaciones, ¿no? Es decir, él era un hombre muy implicado y muy querido por sus agentes, por los cuales daba la cara. Era un tipo duro, era un tipo capaz de cualquier cosa, pero ya te digo que se implicaba y mucho con la gente, ¿no? Pero también parece que tuvo mucha inacción en alguna cosa. Por ejemplo, cuando estalló la guerra civil en la antigua Yugoslavia, él no intervino para parar los pies a algún genocida, ¿no? Claro, y muchas veces cuando miras la historia de las personas, cuando podía haberlo hecho, claro. Claro. Claro, porque esto viene cuando el Tribunal Penal Internacional está juzgando a los responsables de todas las salvajadas que tuvieron lugar en Serbia y en Croacia, y hay una orden internacional de busca y captura contra uno de esos criminales, contra un general del ejército croata llamado Ante Gotovina, ¿no? Cuaderno de notas que él escribía en ese diario, él refleja claramente que no piensa colaborar en la detención contra Ante Gotovina. Y la justificación está clara cuando se estudia la vida de Ante Gotovina. De Gotovina, que estuvo en la Legión Extranjera Francesa en los años 70, y estuvo luchando en la guerra del Chad. Esto le convirtió, obviamente, cuando dejó de estar de estar en la Legión Francesa, le convirtió en un hombre vinculado directamente a los servicios secretos para los cuales trabajó y para los cuales colaboraba. Eso sí, él luego llegó a ser general del ejército croata, participó en la deportación de 250.000 habitantes serbios, en todas las salvajadas que había, y cuando huyó, que por cierto se refugió en las Islas Canarias, y pidieron ayuda, él no iba, y además él lo justificaba, él no iba a facilitar la ayuda para encontrarle, porque Ante Gotovina había sido uno de sus hombres, y si le detenían quedaría patente cuál había sido esa relación, y obviamente esa relación perjudicaba totalmente al gobierno francés. ¿Y qué tuvo que ver, cuéntanos esta historia que es muy desconocida, dos de sus espías, de la gente que formaba parte de su grupo, fueron detenidos en Barcelona? ¿Por qué y qué pasaba en toda esta historia? Pues esta es una historia que demuestra qué tipo de hombre es este maestro de los espías. Estamos en Barcelona, estamos en 2002. El servicio secreto francés le ha encargado una operación alfa a dos de sus hombres. Cuando hablan de operación alfa, ellos hablaban de un asesinato selectivo. Tenían que venir a España y matar, no se sabe si a un yihadista, si a un corso, a alguien en concreto. La operación la dirigía Rachid Chawati, que era un francés de origen argelino, y había puesto para realizarla a uno de sus agentes, Christian Piazzole. Este no debía ser un agente muy ducho, se parecía más a Mortadelo y Filemón. Tardó, pero encontró el lugar donde le dijeron, donde el servicio secreto había escondido un rifle con silenciador y mira telescópica y una pistola. Con ese rifle súper especial tenía que llevar a cabo el asesinato. Lo que pasa es que le dijeron que sacara de ese escondite las armas y las llevara a otro escondite para no estarse moviendo con las armas por la ciudad. Sin embargo, no llegó a encontrar el tubo de PC escondido donde tenía que guardar las armas. Y bueno, y entonces lo siguiente fue mantener el encuentro con su jefe Piazzole en una dirección concreta, pero tampoco fue capaz de encontrar esa dirección concreta. Con lo cual, él, acompañado de su mujer, que se la había llevado para no levantar sospechas, empezó a dar vueltas por Barcelona a la búsqueda de su jefe con el arma. Con tan mala suerte que fue detenido por un control de los Mossos de Escuadra, que encontraron el arma y obviamente le detuvieron, le pusieron en manos de un juez y el juez dictó prisión para él, pero con un problema, que antes de pasarlo al juez, mientras le interrogaban los Mossos, le sonaba continuamente el teléfono, que era el jefe que estaba intentando buscarle, y obviamente los Mossos detectaron dónde estaba el jefe y también lo detuvieron. Bueno. Los dos a la cárcel, y entonces el servicio secreto francés empezó a intervenir. Y entonces a Rondot se le ocurrió la idea de decir que les habían mandado de ejercicio en prácticas. Y entonces se lo dijo a la Guardia Civil, a los servicios secretos, al Ministerio de Interior español, para que les ayudaran. Entonces, los españoles dijeron que esa historia no se la iba a creer nadie, excepto que viniera alguien a intentar contársela a los Mossos primero y al juez después. Entonces vino un comisario francés llamado Bernard Chardonnay, y este fue a los Mossos, convenció a los Mossos, y después fueron al juez. Con tan mala suerte de que al juez no le convenció. Tiempo después, alguien en la judicatura intentó ponerse en contacto con el comisario que había enviado el servicio secreto francés, con Bernard Chardonnay, y descubrieron que no existía en toda Francia un comisario con ese nombre y ese apellido. Bueno, total, que la única forma de sacarles y que no estuviera en la cárcel fue que viniera el propio Philippe Rondot a hablar con el juez. Y se presentó delante del juez, el tipo alto, duro, y le dijo al juez que le daba su palabra de honor, de que él les pusiera en libertad y que cuando fuera el juicio, los dos acudirían a declarar. Convenció al juez. Alguien como él, tan importante, lo hacía. Bueno, les puso en libertad y pasado el tiempo les llamó. No estaban en la dirección, no acudieron a juicio. Y el servicio secreto dijo que no había forma de encontrarlo. Rondot no cumplió su palabra al juez, pero estoy seguro de que sí cumplió pues su palabra dada a los dos terroristas. Por eso eran espías. Una de sus misiones fundamentales, que triunfó, como nos dijiste, en Jartón, en Sudán del Sur, llevaba 20 años, más de 20 años detrás de él. Philippe Rondot es conocido y pasará a la historia por muchas cosas, pero sobre todo por ser el responsable de la captura del chacal. Del chacal, sí. Era una obsesión. Como tú has dicho antes, hubo luego posteriormente un terrorista más buscado, que fue Bin Laden, sin ninguna duda, y muy costoso. Pero hay que recordar que 20 años antes, en los años 80... los años 90, la obsesión de todos los servicios secretos, de todas las policías del mundo, era dar con Ilich Ramírez, el chacal, Carlos. El personaje que aparece muy citado en un libro que tengo ahora entre mis manos. Qué buen libro ese. El Palestino, de Antonio Salas, que saltó a la fama Antonio Salas con Diario Un Skin. Pero El Palestino es uno de los libros, uno de mis libros favoritos, porque se metió en todo el mundo, en Al-Qaeda, en el terrorismo americano con el Chacal, americano-sudamericano con el Chacal, en terrorismo relacionado con Israel, con Palestina, con muchísimas cosas. Yo creo que es uno de sus mejores trabajos, ¿no? El Palestino. Sí, a mí... casi mil páginas con letra pequeña, ¿eh? El Skinhead es... yo cada vez que lo comento, se lo comento a mis alumnos en clase, que por cierto estuvo... como tan amable como siempre en el curso de periodismo de datos de la Villanueva, hablando con mis alumnos siempre por teléfono. Pero yo creo que de ese libro, me encanta, pero lo que más me dejó la piel de gallina fue la capacidad de poder llegar a Chacal y la capacidad de poder relacionarse con él y estar ejerciendo lo que llamamos el periodismo de infiltración, en el cual él se jugó la vida. Y bueno, fíjate lo que debe pensar ahora mismo Carlos el Chacal. El deseo de muchos periodistas de investigación, conseguir lo que consiguió Antonio. Sin ninguna duda, ¿no? Dice en este libro, en este trabajo, Antonio Salas, si hubiese sabido en aquel momento cómo funcionaban las operaciones psicológicas de la inteligencia norteamericana, las campañas de desinformación y propaganda y la prensa política, posiblemente me habría ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo dinero, y sobre todo no me habría puesto en el punto de mira de un grupo armado venezolano que llegaría a preparar mi secuestro en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Y lo dice Antonio Salas porque Antonio Salas llegó a contactar con el Chacal. Estamos esta noche con él, vamos a escuchar su voz distorsionada por motivos de seguridad, pero está aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Antonio Salas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo llegaste a contactar con el Chacal? Bueno, pues fue un proceso bastante complicado. Yo, cuando comencé la formación teórica para que acompaña todo trabajo de periodismo encubierto, y me matriculé en todos los cursos sobre terrorismo que se estaban impartiendo en España después del 11 de marzo, y en muchos de esos cursos se mencionaba la figura de este personaje casi como una leyenda, ¿no? El personaje más emblemático del terrorismo internacional hasta la aparición de Bin Laden. Un personaje de origen venezolano, converso al Islam, que se implicó en la causa palestina, y se convirtió en mi modelo. Me parecía un referente bastante interesante, porque yo también soy occidental. Mi tapadera era la de un joven de origen palestino, pero nacido en Venezuela, el musulmán, por supuesto, y empecé a interesarme en la figura de Elisa Ramírez como mi modelo, como mi referente. Hice un primer viaje a Venezuela, averigüé que sus dos hermanos pequeños, Lenín y Vladimir, trabajaban en la Alcaldía Mayor de Caracas, pero todos mis intentos por contactar con la familia de Illich fueron infructuosos. Tuve que regresar a España semanas después sin haber conseguido nada más que contactar con un viejo compañero de Illich en el Liceo Fermín Toro de Caracas, que es donde estudió la primaria antes de irse a la Universidad Patrice Lumumba en Moscú, donde ya entra en contacto con el Frente Popular de Liberación de Palestina, y regresé en varias ocasiones a Venezuela hasta que conseguí, a través del fundador del Partido Comunista de Venezuela, contactar con Licia Rojas, que había sido la profesora particular de Illich y de Lenin, los dos hermanos mayores, y a través de ella ya por fin conseguí contactar con Vladimir, después con su madre, con Elba Sánchez, que todavía vivía, y a partir de ganarme la confianza de Vladimir, un trabajo bastante extenso, tuve mi primera conversación personal con Elis Ramírez en el año 2006, y a partir de ese momento, durante los 4 años siguientes, me convertí primero en el webmaster de su página web, y a través de esa tapadera en su hombre de confianza para asistir a encuentros internacionales de revolucionarios para, bueno, para hacer todo tipo de cosas. Esa tapadera, como os podéis imaginar, para mí fue fundamental a la hora de avanzar en la investigación, porque convertirte en el representante de Carlos el Chacal permite que cualquier individuo de cualquier parte del mundo que quiera contactar con Illich, con quien contactaba era conmigo, y a partir de ahí pude avanzar muchísimo en la investigación. ¿Dónde se encuentra en la actualidad Carlos el Chacal? Illich fue trasladado de la prisión de máxima seguridad de Clarbox a la de la Santé hace unos años. Como os decía, mi primera conversación con él fue absolutamente prodigiosa, en el sentido de que se dieron una serie de circunstancias realmente increíbles, y yo estaba en ese momento, recuerdo que era un viernes, yo acababa de salir de la mezquita de Caracas, que era la que yo frecuentaba en aquel momento. Había conseguido convencer a Vladimir para grabar una entrevista para Al Jazeera. Yo me presentaba como colaborador de Al Jazeera en América Latina, que tiene sus estudios centrales en Caracas. Y en el momento en que tenía la cámara encendida, sonó el teléfono y era Illich, que en ese momento en Clarbox, en la prisión de Clarbox, solo tenía permiso para llamar a un número de teléfono en tiempo muy restringido, que era el de su hermano. Y se dio la circunstancia de que él me lo pasó, le dijo que tenía ahí a un chico palestino que era muy admirado suyo, y ahí tuve mi primera conversación en árabe con Illich, que también es políglota, y a partir del año 2008 él es trasladado de Clarbox a la Santé. En ese momento ya tiene permiso para hacer llamadas telefónicas como cualquier preso común, y desde ese momento todas las semanas, a veces dos o tres veces por semana, Illich me telefoneaba para coordinar los contenidos de su página web, de sus redes sociales, y para conversar de todo tipo de temas, y en ese sentido me siento un privilegiado, porque he tenido la oportunidad de grabar docenas y docenas y docenas de horas de conversación con Carlos el Chacal, hablando de todo tipo de temas familiares, políticos, de sus, lo que él llamaba, operaciones militares, es decir, atentados, y periodísticamente os podéis imaginar que es una experiencia insólita, ¿no?, poder tener esas docenas de horas de conversaciones. Y parece que incluso en esas conversaciones te habló de sus diferentes, vamos a entrecomillar, colaboraciones con organizaciones terroristas, algunas de nuestro país, como ETA, ¿no? Claro, tú preguntabas antes por qué no lo detuvieron antes. Illich fue durante mucho tiempo un alfil o una torre o un caballo del juego, de ese inmenso juego de geopolítica que parece un enorme ajedrez. Illich despachaba directamente con jefes de Estado. Yo recuerdo en una ocasión en que hablábamos sobre Magdalena Cox, una de sus esposas, una miembro de organizaciones terroristas alemanas como la Facción del Ejército Rojo, hija de un oficial de las SS, posteriormente comisario de la Stasi, que colaboró mucho con Chacal, y me decía que a Magdalena le besaban la mano jefes de Estado, porque Illich despachaba directamente con presidentes de gobiernos, y mientras Illich fue el brazo ejecutor de muchos gobiernos, no solo de países árabes, también tuvo mucha relación con presidentes y con gobiernos europeos, fue útil. En un momento determinado dejó de ser útil y se le sacrificó. Y como decías, él estuvo muy vinculado a todos los grupos armados prácticamente del mundo. En el caso de España, él tuvo mucha relación con ETA. De hecho, durante un tiempo él vivía en Argel, que en aquel momento, al igual que Jartún, que Sudán, era un punto de encuentro de grupos armados internacionales. Allí él formó a los miembros del comando que ejecutó la Operación Ogro, el atentado contra Carrero Blanco, y él mismo me decía que en principio él era el que iba a ejecutar directamente ese atentado contra el jefe del Estado español, no, contra el presidente del gobierno español. Tuvo también algo que ver, ¿no? Hay una historia de una relación con quizá el atentado que catapulta a la inmortalidad, bueno, qué mal queda, ¿no? A ETA, que es la muerte de Carrero Blanco. ¿Él qué te decía sobre la muerte de Carrero Blanco, sobre ese asesinato? Pues que a él le habían pedido que realizase personalmente la operación. En su fraseología, Illich, por ejemplo, decía que él participó en más de 100 operaciones militares, entre comillas, operaciones militares, es decir, atentados, que se saldaron con entre 1.500 y 2.000 víctimas, de las cuales no más de 200 fueron daños colaterales, es decir, víctimas inocentes según su criterio, porque en sus razonamientos no existen realmente las víctimas inocentes. Y en el caso de Carrero Blanco, él en ese momento estaba coordinando varias operaciones en Oriente Medio, entre ellas algunas conocidas y otras todavía no conocidas, porque todavía no se ha escrito la historia completa de Carlos el Chacal, y no pudo ejecutar directamente el atentado, pero sí formó a los miembros del comando vasco, que en ese momento estaban viviendo en Argel, y muchos de los cuales luego, a través de un pacto entre Felipe González y el presidente Carlos Andrés Pérez, fueron enviados a Venezuela mucho antes de que Chávez llegara al poder, y yo pude conocer en Venezuela algunos de esos carras históricos que llegaron de Argel, como Arturo Cubillo, por ejemplo. Bueno, si te parece, Antonio, vamos a escuchar algunas grabaciones, algunos cortes, vamos a escuchar la voz del Chacal, de Carlos el Chacal, por ejemplo, hablándonos o hablándote de lo que era su intento y su sentimiento. ¿Por qué hacía lo que hacía, no? Te lo contaba, ¿no? Y te lo contó. Él decía, bueno, que tenía que justificar, si se justificaba una serie de ideas, trasnochadas o no, pero se justificaban esas ideas, ¿no? Sí, claro. A ver, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos primero, sí. Esta es la voz del Chacal, de Carlos el Chacal, el hombre que fue detenido por este personaje que lleva 20 años detrás de él, que acaba de fallecer, el agente francés Philippe Rondot. Impresionante, ¿no?, escuchar al Chacal, ¿no? A mí ese corte realmente me pone un poco los pelos de punta, porque estás escuchando a un terrorista legendario justificándose y conmoviéndose. Esa grabación se realizó, recuerdo, a finales, en diciembre del año 2008, en plena operación militar de Israel contra la Franja de Gaza, lo que se llamó la Guerra de Gaza del 2008, en que hubo, bueno, cientos de muertos por parte de los palestinos, y estábamos comentando esa situación, ¿no? Por eso hace esa declaración de principios. Esas conversaciones están grabadas desde un teléfono público en la prisión de la Santé. Yo sabía que podía recibir la llamada de Illich en cualquier momento, entonces tenía que improvisar el sistema de grabación, me pillase donde me pillase. Por eso tienen esa calidad, pero creo que teniendo en cuenta que quien dice eso es un personaje que tiene dos cadenas perpetuas, dos condenas de cadena perpetua por más de 80 homicidios directos, porque, como decía muy bien Fernando, a diferencia de Bin Laden, Illich no enviaba a sus hombres a cometer los atentados, él era quien apretaba el gatillo o quien detonaba el explosivo o quien tiraba una granada en un local comercial lleno de gente, ¿no? Pues creo que es un documento realmente sorprendente. Vamos a escuchar otro de esos documentos sorprendentes, hablando sobre esa captura, sobre el fin del chacal en Jartum. Y esto yo creo que es lo que trataron de hacer conmigo. Hay que darnos una vez. ¿Qué ocurrió? A mí me compraron, bien, me vendieron como una prostituta. Sería muy bueno montar historias de intriga geopolítica. Ahí no hay ninguna intriga geopolítica. Sencillamente, un Estado, a veces ahorita, pagó dinero. Y no fue la primera vez que anunció esto, además de contra mi marido. Y los Estados Unidos, dirigiendo eso, la CIA, con los ciudadanos, le pagaron a ciertos responsables ciudadanos, ciertamente la seguridad, para que me entregaran un avión de la CIA en el aeropuerto de Jartum. En Jartum se puso el final a la figura del chacal, Fernando. Sí, porque... Gracias a este agente del que hemos hablado hoy, agente que falleció en el último día del 2017. Yo creo que ha quedado claro algo que explica todo lo que ha dicho Antonio. Y es que hubo una presión sobre el presidente de Sudán, ejercida por Francia, apoyada por Estados Unidos... Y con la amenaza de la ONU. El presidente de Sudán sabía que si los amigos de Carlos el Chacal hubieran estado activos de alguna forma, posiblemente habrían impedido este tipo de presión, habrían permitido al Chacal huir, es decir, bueno, pues ha sido descubierto y sal corriendo de aquí. Pero evidentemente esos amigos que le habían encargado misiones, esos amigos que le habían encargado todo ese tipo de trabajo, pues al final le debieron abandonar, ¿no? Y que Carlos el Chacal, pues antes comentaba Antonio que era políglota, pero es que él, sus tapaderas debían de ser, aparte de la ayuda que tenía, tremendas, porque recuerdo cuando hiciste tú la Casa Nostra de Alan Griffith, que comentabas pues eso también, y yo cuando hice el personaje, que ella decía que era un ser encantador, maravilloso, educadísimo, y que el marido, el conde Romanón, escogió y le dijo, pero bueno, ¿tú qué espía eres si Carlos el Chacal no ha sabido averiguar? Porque claro, ella a los meses, que la había estado tratando durante muchísimo tiempo, cuando se enteró que él era el terrorista buscadísimo, se quedó alucinada y le dijo al marido, eres una espía malísima, no te enteras de nada. O sea que él, aparte de todos los apoyos y la ayuda, debía de tener un trato perfecto con cada personaje, que debía de dialogar o hacer sus estrategias, que era muy difícil. Por eso Rondot pues le debió de enfilar y entró a él. Y el privilegio que ha tenido Antonio de poder llegar íntimamente para que le contara tantísimas cosas, pues la verdad es que hoy estamos teniendo un lujo en el programa para que nos pueda dar testimonio. Porque además me comentaba que incluso él ha estado en lugares donde se han producido atentados que ha hecho el Chacal, ¿verdad, Antonio? Sí, yo he intentado reconstruir la historia de Idrit sobre el terreno desde el principio, la primera vez que él aprieta el gatillo fue en Londres, en un barrio muy acomodado del norte de Londres, donde él se había mudado con parte de su familia cuando sus padres se separaron. La madre, Elba, y los niños se mudaron a Londres, el padre se quedó en Caracas. Él contacta con el FPLP, con el Frente Popular de Liberación de Palestina, en Moscú, asiste a los campos de entrenamiento del Septiembre Negro en Jordania y vive las masacres que se vivieron allí, los bombardeos de los campos de refugiados, a eso se refería antes, y cuando regresa a Londres, intentando hacer méritos para pasar a la lucha armada, le ponen a prueba diciendo que tiene que cometer un atentado contra el presidente de la comunidad judía en Londres. Y se presenta en su casa y le dispara a quemarropa en la cara, El hombre sobrevive de forma milagrosa porque se le encasquilla el arma, pero el FPLP consideró que él realmente había demostrado que no tenía ningún problema en apretar el gatillo, ¿no? Y yo empecé ese viaje ahí, en esa misma casa, en Londres, y luego estuve en París, en la Hôtellerie, donde mata a dos miembros de la policía francesa y a un compañero que creía que le había delatado. En ese momento es cuando él se hace famoso y trasciende el nombre de Carlos el Chacal, y en el Líbano, en Jordania, bueno, en muchos países. Y en cuanto a lo que mencionabais de Ali Griffin, es que Carlos era un gran seductor. Carlos, hablamos mucho sobre mujeres en muchas ocasiones, y Carlos, además de gustarle mucho las mujeres, sabía utilizarlas para sus fines, y a lo largo de la biografía de Carlos el Chacal, además de sus mujeres formales, incluida la última, Isabel Coutan, que es su actual abogado, él ha tenido varios matrimonios, tiene varios hijos en varios países, pero siempre ha utilizado a las mujeres para llevar adelante distintas operaciones, para que le guardasen armamento, para que le guardasen explosivos, para que le diesen cobertura. Hay una gran presencia femenina en la vida del Chacal porque era un gran seductor. Antonio Salas, autor del libro El Palestino, una persona que conoció y que supo y que habló en ocasiones con Carlos el Chacal, el terrorista, uno de los hombres, el enemigo número uno del mundo occidental en los años 70, en los años 80, hasta los años 90 prácticamente. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos pregunta Fernando Anaís, a propósito de lo que estábamos diciendo, que creemos otra cosa, pero es que es verdad, está vivo ahora mismo. Nos pregunta Anaís, ¿el Chacal sigue vivo? Pues sí, la respuesta es que sí, lo que no está es libre, pero sigue vivo, ¿no? Y lo que pasa es que se habla poco de él, pero él, después del secuestro, que por cierto se querelló contra Rondot por el secuestro, aunque no consiguió nada, pues lo que hizo fue entrar en prisión, y ahí sigue con varias condenas de cadena perpetua. Fernando Rueda, protagonista esta noche, Carlos el Chacal y Philippe Rondot, insistimos, el agente francés, el espía francés que acaba de fallecer y que fue jefe de esa operación que dio al traste con la figura de la Chacal y que participó y que lideró su detención en África, ¿no? Efectivamente, uno de esos espías míticos, uno de esos espías que toda su vida se dedicó a eso, pero que, acordaros, hizo una cosa que le distingue, y es que llevó un diario. ¡Qué fuerte! Un diario es total. Que le salvó de la cárcel. Antonio Salas también ha estado esta noche con nosotros en Materia Reservada 2.0, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Un abrazo, chao. Insistimos, hoy hemos comenzado, La Rosa de los Vientos ha comenzado antes, a la una de la madrugada, vamos a estar hasta las cuatro. La una a la cuatro, entre la una y las cuatro, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, un programa, el de esta noche, que también, por supuesto, tiene personaje oculto, que las pistas nos está presentando Silvia Casasola. Y las nuevas pistas dicen lo siguiente. Pues las nuevas pistas, decíamos que hay, acordaros, tres posibles regalos de todos los participantes que estéis en este concurso, pues tres regalos podéis conseguir, uno cada uno, claro. Bueno, recordamos que es una cantante de éxito, que además esta cantante superó un cáncer de mama y que estudió ballet de pequeña. Pero de las tres opciones que os vamos a dar, tenéis que adivinar de quién se trata con esta segunda pista, si comenzó haciendo coros a otros artistas. Kylie Minogue, Anastasia o Luz Casal. Ya sabéis que tenéis que escribir a @rosavientos20 o en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Y nos sentamos en este círculo en torno a la luz de la hoguera y en el centro nuestros pensamientos. Pensamientos iluminados. ¿Por quién? No lo sabemos. Y es que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, son en cierto modo impuestos. Eso es lo que está descubriendo la ciencia y lo que vamos a contar esta noche aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Feliz año. Feliz también año. Para ti y para todos los rosaventeros. Feliz 2018 también para ti. Eso sí, este descubrimiento, esta investigación no nos ilusiona, ¿eh? En absoluto, Bruno, porque lo que vienen a decir estos dos científicos, David Oakley de la University College de Londres y Peter Paligan del Cardiff University, es que no somos dueños de nuestros pensamientos, sino que son los pensamientos quienes se adueñan de nosotros. Y fíjate si eso puede tener implicaciones tanto filosóficas como científicas, porque filosóficas, ¿dónde está el libre albedrío, no? Decidimos nosotros mismos, decide la química cerebral, decide un ente supranatural que está por encima de todos nosotros. Las consecuencias son extraordinarias y han venido como consecuencia de un estudio que ha sido publicado en revistas científicas y, por lo tanto, no estamos frente a algo que pueda ser cuestionado de fantascientífico o de pseudocientífico, sino de todo lo contrario, un estudio muy serio de neuropsicología, de estos científicos que lo que han hecho es estudiar sobre todo a perfiles con psicopatologías determinadas, desde paranoias, esquizofrenias, sobre todo aquellas patologías que llevaban consigo una merma no tanto de la capacidad sensorial, sino de los problemas cognitivos y alucinaciones visuales y problemas de conciencia, como puede ser la disociación de la personalidad, lo que llamamos el esquizofrénico con personalidad múltiple, ¿verdad? Para abordar realmente qué o quién estaba detrás de todos esos personajes que se generan, y preguntándose además por la curiosa coincidencia de que hay muchos pues de las personas que sufren estas psicopatologías que al fin y al cabo reproducen las mismas pautas, como si existiera realmente una especie de mecanismo que es el que se pusiera en marcha en un determinado momento de deterioro de la conciencia. Y tú le decías antes, ¿no? Los pensamientos son la base de nuestra conciencia, son las palabras, nuestras actitudes, las acciones las que determinan ese pensamiento, y los pensamientos pueden ser tanto constructivos como destructivos. Pueden ser positivos, pueden ser amorosos o pueden ser negativos y pueden llevar al rencor. Y dependiendo de si es de una manera u otra, ese pensamiento, genera una serie de emociones que fisiológicamente crean una experiencia en nuestro interior, que crean una experiencia en nuestro cerebro. Y por tanto, aquello que pensamos y sobre todo cómo lo pensamos determina no solo aquello que vivimos, sino también nos hace preguntar si controlamos nuestra mente o es la mente la que nos controla a nosotros. Hay una frase que es tópica, es típica, pienso, luego existo, quien no la ha escuchado alguna vez, pero esta suposición, según este trabajo, puede ser incorrecta, ¿no? Fíjate, llevamos siglos pronunciándola. René Descartes, pienso, luego existo, ergo cogitas, lo que venía a decir es que si nosotros pensamos en nosotros mismos, es que existimos como tales, ¿no? Eso es lo que nos dota de conciencia específica y que hoy por hoy esto ya podría empezar a ser rebatido. Recuerdo que Pedrero ha aportado muchos datos significativos, por ejemplo, en los animales y en aventuras, ¿no?, que hacen pensar en que tienen una determinada conciencia y que tenemos que empezar a abrir los ojos también en ese sentido. Hasta ahora era algo exclusivo del género humano. Pues bien, los contenidos de la conciencia, según estos científicos, Hockley y Halligan, se generan detrás de escena. Es como ellos ponen el ejemplo de ir sentado en el asiento del conductor, no del conductor, sino del copiloto. Como si nuestro cerebro realmente estuviera poniendo en marcha toda una serie de respuestas. Ellos, por ejemplo, ponen el paradigma de la locomotora a motor, es decir, nuestro cerebro sería el vapor que se genera dentro de esa locomotora, y el silbato, que es la expresión sensorial, la que nos comunica con el mundo, es una consecuencia de la presión de esa locomotora, pero en definitiva no es el silbato quien la determina, sino la presión y el vapor que genera en el interior de la locomotora, ¿no? Y pues, según, perdone, Josep, según este estudio, según estos científicos, ¿quién lleva la locomotora? ¿Quién es el conductor? ¿Quién piensa por nosotros? Llegamos a la parte más misteriosa del estudio, y es que no se puede determinar. Ellos consideran que hay una notable injerencia, digamos, bioquímica, que determina, obviamente, que esos pensamientos surjan, pero que vienen determinados en mayor medida, no tanto por la aportación personal de nosotros mismos, más que con el propio entorno. Es decir, que una determinada situación política, social, económica, familiar, personal, de enfermedades, a veces puede poner en marcha una serie de pensamientos y de acciones que vienen determinadas por esos pensamientos, que nos abocan a decisiones y pensamientos que serían impropios de nosotros mismos. Y yo estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes, nosotros mismos, en alguna ocasión hemos reaccionado frente a una determinada situación de una forma impropia, y tú has terminado diciéndote a ti mismo: caramba, si yo no soy así, yo no reacciono así. ¿Qué es lo que determina eso? Claro, ellos lo tiran por el lado bioquímico. De hecho, hablan de la parte parietal del cerebro, de la parte derecha, que sería la responsable de las acciones más de tipo emocional, pero también ponen hincapié en lo que es el sistema límbico, que es un sistema que está formado por varias estructuras cerebrales y que son responsables de la gestión de las respuestas fisiológicas ante determinados estímulos emocionales. Por lo tanto, son las cosas las que nos llevan a determinados pensamientos y no nosotros quienes tenemos el control sobre nosotros mismos. Y esto es como ver el mundo completamente al revés. Y entonces, esto que estás comentando, lo que yo no sé es si puede ser solamente tenido en cuenta como algo puntual, algo que en nuestro exterior, o algo que está sucediendo, que nos pueda cambiar esa actitud o ese momento de personalidad que respondemos de otra manera, o realmente este estudio puede servir de atenuante, pues por ejemplo, para que alguien tenga un acto, una conducta, o que le pueda servir, pues yo qué sé, en un momento dado he atacado a una persona o incluso la he llegado a asesinar. Pero claro, tú has dicho antes, no se sabe si la mente nos controla a nosotros, con lo claro. Cual, si en ese momento tú es como que esa conciencia no la has tenido muy clara, se puede servir perfectamente de excusa para decir, es que yo no sabía, como muchas veces en los juicios, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Si encima ahora tienes un estudio científico que lo está avalando, nos metemos en un jardín muy grande. Efectivamente, pero claro, también hay que hacer notar que esta serie de transformaciones no son inmediatas. Digamos que la influencia social o psicosocial o sociofamiliar de un determinado de una determinada persona, ellos, insisto, lo han estudiado en pacientes, y por lo tanto extrapolarlo esto a la población sana, pues dista una gran distancia. pero no te quita razón en el hecho de que abre la puerta a investigaciones que, si tú quieres, ya habían sido hasta olvidadas, porque Bruno recordará perfectamente cómo las agencias de inteligencia buscaron durante años la posibilidad de generar el asesino perfecto en base a la inducción, mediante pensamientos e incluso ondas electromagnéticas y de otra naturaleza, como podían ser las sustancias estupefacientes, el poder, digamos, controlar la mente de los individuos. Y os recordaré, creo que fue hace un par de años que se produjo un atentado en un aeropuerto norteamericano en el que fue detenido el presunto actor material de ese atentado, un excombatiente militar norteamericano, que resultó que denunció que él estaba algo así como controlado mentalmente. Es decir, que había formado parte de un programa ultrasecreto en el que le habrían introducido pensamientos mediante mecanismos que resultaron inexplicados, al menos durante sus declaraciones, y que, bueno, él terminó como un majara, pero era la enésima evidencia de que se han llevado a cabo experimentos en ese sentido. Lo que hace esto es abrir la puerta, efectivamente, a que, digamos, no tengamos el 100% del control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, sino que, en efecto, parece que exista una puerta trasera, que nuestro cerebro se pueda hackear, y no solo electroquímicamente, sino también mediante pautas de conducta o mediante estereotipos. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en ya dos denostados padres del psicoanálisis, como podrían ser Freud y Carl Gustav Jung, quien en su teoría de los arquetipos ya hablaban de una entidad suprahumana que de alguna manera venía a relacionarse con la esencia de nuestros pensamientos en forma de arquetipos para después manifestarse en nuestra realidad, ¿no? Bueno, no tiene que ver con el estudio, pero es una de las múltiples interpretaciones que se pueden extraer precisamente de este estudio. Un estudio que algunos dirán, bueno, pues esto explica, y este trabajo explica esa creencia de que hay una fuerza extraña ajena a los seres humanos que piensa por nosotros, que nuestros pensamientos son inducidos. Algunos que creen que los reptiloides están por ahí y los grises metiéndonos ideas, pues no, se sentirán muy contentos. Pero hay que decirles que este estudio, insistimos, como has señalado, se ha hecho con pacientes y no habla sobre ese tipo de fuerzas, sino sobre otras cosas que podemos llamarle con mayúsculas el sistema, ¿no? Efectivamente, y ya que dices lo de los reptilianos, me hace mucha gracia porque en el estudio publicado, que está en inglés, se hace especial hincapié en el tema de lo extraterrestre, y es una de las cosas por las que me ha llamado poderosamente la atención, que diría Lorenzo, ¿no? Porque en efecto parece que uno de los temas recurrentes dentro de esa puerta trasera de las personas con problemas psíquicos es la tendencia al ser manipulados por extraterrestres. Incluso han puesto en marcha, dentro de su protocolo de estudios, la posibilidad de hacerles escribir en escritura automática para después estudiar ese tipo de automatismos y ver los puntos de conexión. El estudio, insisto, es muy interesante y yo creo que tiene muchos ángulos de visión, no solamente para la neurociencia, que desde luego es un paso importante, sino también desde la psicología y desde luego desde nuestras aventuras particulares dentro del mundo del misterio, porque han sido siempre una puerta de conexión entre lo que llamamos mundos o otras dimensiones y nuestra propia conciencia. Y es que este estudio, por ejemplo, puede hacer a algunos pensar que lo que tú y yo estamos intercambiando, pensando, diciéndonos, pues al no tener control sobre el sistema de creencias que tenemos, lo que decimos está influenciado por algo, ¿no? Claro, y lo que nos distingue, esto sí, de los animales, que es nuestra capacidad de control, es decir, la conciencia, aparte de reconocernos a nosotros mismos o de dotarnos de un libre albedrío o de pensamientos abstractos o de la noción del tiempo, nos da también esa otra posibilidad y por supuesto nos hace distinguir, ¿no? El tener el control sobre nuestras emociones más primarias de lo que lo hacen los animales, a pesar de que algunos del género humano actúen peor que los animales. Y luego aclaramos también a nuestros oyentes que son personas que están controladas, que están tratadas, a las que les han hecho este estudio. O sea, que no es una persona que no se sabe realmente qué psicopatía está ni la han diagnosticado con algo, que realmente no saben si tiene eso o no tiene eso, y que puedan decir, pues fíjate, claro, es que su cerebro está más abierto y es más receptivo a otras cosas, y los que se supone que estamos sanos no estamos receptivos a esas otras cosas, ¿no? Sino que son personas que tienen su diagnóstico, que tienen su tratamiento, y lo que están haciendo es este estudio científico. Así es. No es que hayan dejado la medicación o que hayan sido cogidos no voluntariamente, no obligatoriamente, no, son pacientes, en este caso, con el visto bueno de los familiares, que se han prestado para este estudio científico, que no especifica, estoy viéndolo ahora aquí, el número de pacientes que han sido examinados, al menos en el abstract que yo tengo, pero entiendo que supera más del centenar. De todas formas, me estoy acordando, a propósito de eso que has dicho, de un publicista que digamos que es el padre del mundo moderno, el padre del siglo XX en cuanto a las ideas. Edward Bernays decía algo muy similar a lo que acabas de comentar, que manipulando con la publicidad y con el deseo ese sentimiento primario en el cerebro, el sentimiento que nos hace eso, tener unas ideas primarias, y manipulándolo eso, manipulando el sentimiento, manipulando el corazón, se puede manipular el deseo, manipular la demanda y conseguir que esa demanda no sea otra cosa más que impuesta, porque luego llegan otros y ofrecen algo. Hombre, lo es, y agradezco la cita porque además nos viene al pelo, por ejemplo, para hablar de lo que es la publicidad subliminal y cómo tras ser exhibida sin el conocimiento ni consentimiento de las personas que estaban viendo los anuncios en medio de una película, después estadísticamente se veía el aumento de peticiones sobre esa bebida determinada, ¿no? Lo cual deja claro que nuestro cerebro es influenciable. Lo es también con otras emociones. Y esto me hace pensar en el hecho de si el amor, de si el odio, esos sentimientos tan propios del género humano, no son también manipulables. Y si la persona a la que tú amas, la amas porque tú realmente lo sientes o porque estás siendo inducido por presiones, qué sé yo, de tus padres, de tu entorno familiar, de tu presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto explicaría por qué en algunos palacios presidenciales están algunos personajes, por qué se vota lo que se vota, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Es que, desde luego, abre la puerta a múltiples ángulos y, desde luego, todos ellos muy inquietantes, porque nos hacen perder algo que creíamos un patrimonio exclusivo del ser humano, que es el libre albedrío. Y ahora resulta que no decidimos nada por nosotros mismos. Y es que hay verdaderos maestros de la manipulación. Porque una cosa es que tú recibas presiones o porque lo veas claro, ¿no? Aunque no quieras hacerlo, te están llevando de tal manera que dices, lo tengo que hacer aunque no quiera. Pero los verdaderos maestros de la manipulación es cuando, sin que tú lo sepas, sino que piensas que lo estás decidiendo por ti mismo, te están induciendo y te están manipulando para que al final hagas lo que ellos quieren. Ahí es donde yo veo más peligro, porque encima tú crees que estás haciendo tu libre albedrío y resulta que no. Así es. Es un perfecto ejemplo de las habilidades a veces psicopáticas de algunos que aprovechan la docilidad de otras personas, porque también en esto, me imagino, habrán determinados niveles que consiguen un mayor o menor control sobre un determinado grupo social o sobre la pareja, ¿eh? En el caso del maltrato social, ahora que está tan por desgracia en boga, el maltrato no deja de ser también, muchas veces cuando has tenido oportunidad de hablar con personas maltratadas, la sensación de sentirse víctimas. Se sienten culpables en lugar de víctimas. Es decir, esa habilidad casi maquiavélica, que es la palabra que faltaba por añadir a tu argumentación, Silvia, que convierte a algunas personas en verdaderos artes de lo maligno, ¿no? Uh-huh. Un tranvía llamado cerebro, pero un cerebro con pensamientos sobre los que no tenemos control. Esta noche ha sido el tema que hemos tratado en el Círculo Secreto, que lo hemos hecho a propósito de esta investigación con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Nos escuchamos mañana en la tertulia. Hasta mañana. You must find a way when the darkness descends and you're told it's the end. You must find a way when God... La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Averiguaréis por qué Eureka esta noche con la reina del desierto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, de princesa Tuareg iba yo en Nochevieja, con españolito y todo. Que es que hace muy poquitas horas estabas ahí en el Sahara, estábamos juntos en el Sahara, en el desierto más grande del mundo, al comienzo del desierto, entre bereberes y entre Tuaregs. Bueno, los Tuaregs son bereberes, pero entre la gente del desierto, los hombres libres, ¿no? Los hombres libres, una maravilla. Yo todavía no me he podido desprender de la retina esa imagen mágica de esa noche que pasamos allí con todos los amigos que nos acompañaron. Y ese desierto de 9 millones de kilómetros cuadrados, hay gente que se piensa que es menos, porque se piensa que el Sahara es solo la parte occidental, y es el desierto más grande del mundo, cubre todo el norte de África y además está en constante crecimiento. La verdad es que fue una experiencia extraordinaria estar contigo ahí, aunque el cielo se nubló, ¿eh? Y creo que la última vez fue hace unos 2.500 años y fuimos nosotros desde España y el cielo se nubló. Y de poco llueve, ¿te imaginas? Jolines, no llueve aquí, llueve en el desierto, ¿no? Pero a cambio tuvimos una luna preciosa, una luna inmensa, o sea, era, yo creo que era de fábula, de verdad, yo me sentía como en los cuentos de las mil y una noches, lo digo. Además, hice un vídeo, todos nuestros oyentes, bueno, los tuiteros que quieran verlo, luego lo van a poder ver, que me acuerdo que se lo mandé a una amiga y lo vio tantas veces porque decía, es que estoy fascinada con esa luna que teníais allí. Una luna espectacular, el halo de la luna se veía, la luna sorteaba las nubes eran delgadas, no llovía, insistimos, por eso es el desierto, ¿no? Que porque no llueve, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿ha nevado alguna vez ahí? Pues, por extraño que parezca, sí, y desde que nosotros tenemos registros tecnológicos y de memoria, porque al igual ha nevado muchas veces antes, ¿no? Pero en 1978, el 18 de febrero, fíjate, el año que nací yo, en el 79, nevó en el desierto. Y además volvió a ocurrir hace nada, en el 2016, iba a decir el año pasado, pero no, hace dos años ya que estamos en el 2018. Y ocurrió en la frontera de Libia con Argelia y Túnez en el 79. Y imagínate qué espectáculo, si alguien puede buscar alguna foto en internet, yo estaba buscando, imagínate el contraste de esas arenas ocres, esos tonos leoninos con ese blanco de la nieve, es un espectáculo para la vista. La verdad es que es un espectáculo tremendo, tiene que ser, tú lo has dicho, sobre las arenas, sobre las dunas, dunas móviles en algunos casos. Has estado en Merzuga, hemos estado en Merzuga, que es una de las puertas al desierto, en la frontera entre Argelia y Marruecos, más o menos, ahí se encuentra ese desierto de arena, el comienzo del desierto que ocupa todo el continente africano, un desierto que parece muerto, pero no está muerto. Me refiero a vida, porque hay vida vegetal, incluso hay plantas, ¿o no? Pues claro que hay plantas, de hecho hay una variedad aproximada de, yo creo que de unas 1.000 o más de 1.000 especies, y la cuestión es que pues es muy curioso, porque nosotros aquí en Occidente, por ejemplo, en Europa, estamos muy acostumbrados de vez en cuando a comprar unas cositas que se llaman rosa de Jericó, que es esa plantita que está totalmente seca y tú la pones en agua y de repente parece que resucita, ¿no? Que cobra vida. Pues esa es una de las plantas del desierto. Y hay otra, como la acacia, que llega a hundir sus raíces 50 metros para obtener agua, ¿no? Y hay que decir que el desierto, a nosotros que vemos ese mar de arena inmensa, ese suelo tan hostil, tan árido, donde tan difícil es la vida, debajo de ese desierto, hay un mar de agua entre 300 y 1.200 metros de profundidad, se llama el Mar de Abilene, tiene 600.000 kilómetros cuadrados y es el mayor lago subterráneo del mundo. Por eso, y gracias a esas aguas subterráneas y a esos acuíferos, de vez en cuando en el desierto nos encontramos oasis. Por eso se encuentran los oasis ahí. Una de las cosas que no llama la atención, porque lo suponíamos y lo sabíamos, es que a medida que se baja hacia el sur en el continente africano, la piel de las personas se van oscureciendo y nos encontramos con muchos bereberes, que viene a ser algo así como los habitantes del desierto. Pero ¿quiénes son estas personas, estas tribus? Porque son cientos de tribus, los Tuareja, los hombres azules son unos, pero hay muchísimos otros. Hay muchísimos, y yo creo que has hecho la pregunta del millón y la pregunta del misterio. ¿Quiénes son los bereberes? Porque realmente los estudios genéticos no han aclarado nada. Hay muchas teorías, pero no sabemos cuál es el origen de los bereberes. Porque, como tú has dicho, sí, se va oscureciendo la piel, pero porque está curtida por el sol, etcétera, etcétera. En realidad son rubios, con ojos azules, hay pelirrojos, hay castaños. Y al nacer tienen ese tono lechoso. Y realmente los antropólogos han dado algunas hipótesis de que si pueblos centroeuropeos que invadieron la zona del norte de África, de que si tal, pero sigue siendo un misterio. Y además, como tú bien has dicho, hay tantas tribus por ahí esparcidas. Nosotros a lo mejor los que más conocemos o los que más nos vienen a la mente son los tuaregs, pero los berberes, que vienen del romano, berber, porque cuando los romanos fueron allí hace más de 2.000 años, los llamaron berber, bárbaros, ellos se llamaban amazic, que significa hombre libre, son un pueblo de origen muy desconocido, totalmente enigmático, nómadas, de estos que piensan que la casa es la tumba del que vive. Y bueno, no tienen nada, porque realmente tienen unas chozas de ramas secas, paja y palos, y a la vez lo tienen todo. Tienen la tierra entera, tienen el cielo inmenso, las estrellas, tienen libertad, que es lo más importante del ser humano. Y viven en ese espacio de dunas moldeadas por el capricho del viento, por ese mar de arena, viendo esos atardeceres, esas puestas de sol que en el desierto son indescriptibles, el mayor espectáculo creo que un ojo humano puede ver, que es lo que nosotros vimos allí, como vimos también el amanecer, ¿no? Cuando salimos por la mañana en dromedario, yo jamás olvidaré, Bruno, yo siempre te decía, tengo una ilusión loca por montar en dromedario, y tú me cumpliste ese sueño. Y fue bueno, una de las cosas más bonitas que tú me cumpliste el sueño a mí, porque fuiste tú la que buscaste los dromedarios, la que hiciste todo para que tú, yo y mucha gente que venía con nosotros pudiera salir en ese amanecer, que era a las 7:20 de la mañana, pudiera salir y ver en el desierto, en las dunas, cómo salía el sol detrás de esas nubes, pero se percibía un poco el sol, ¿eh? Sí, se percibía poco, pero fue muy bonito. Yo, la verdad, bueno, lo del dromedario, yo es que me pasé, todavía pienso en ese paseo, es que era, bueno, fue una cosa, esos animales, esas pestañas, esa majestuosidad, ese animal, me encanta. Y bueno, el tema de los bereberes, que, como te decía, no conocemos su origen, pues tampoco conocemos el origen de su lengua materna, que es el tamazic, y realmente los tuareg son los más fascinantes bajo mi punto de vista y los que más llaman la atención, porque los llaman los hombres azules, los abandonados de Dios, ellos se llaman Imosaf. ¿Y por qué se llaman los hombres azules? Pues por el tono azulado de su piel. ¿Y por qué tienen ese tono azulado, ¿no? ¿Por qué ese insólito color azul de su piel? Pues, según me explicaba a mí Juan Jesús Vallejo, que tú también lo conoces, que es el autor de Expedición a los Mundos Perdidos, que es un libro que yo recomiendo a todo el mundo y donde he aprendido muchísimo leyendo los tuaregs, ellos visten unas largas túnicas teñidas de índigo, que es un colorante vegetal, que se va disolviendo con las altas temperaturas a la vez que impregna la dermis, ¿no? Y lo que hace es reducir al mínimo la sudoración, con lo cual, pues muy inteligentemente, lo que ellos consiguen con esto es reducir la pérdida de líquidos, que es prácticamente nula, aguantan muy bien el calor, es un método muy efectivo para sobrevivir en condiciones tan, tan, tan extremas, aunque hoy en día ya casi no se usa. Quedan unos 300.000 tuaregs diseminados por Argelia, Níger, Mauritania, Mari, suelen recorrer unos 1.500 kilómetros de travesía, guiados únicamente, fíjate, por las estrellas, y saben ellos dónde están esos pozos de agua, que nadie más sabe, y en el pasado eran respetados y temidos, porque eran la auténtica llave para atravesar el desierto. Había que pagarles impuestos a ellos, y no saqueaban las caravanas, y decían que podían ser tan sumamente hospitalarios como sanguinarios. Y también tienen detrás un mundo de magia y misterio verdaderamente especial. Ellos creen incluso en el poder de algunas piedras y talismanes, ¿no? Sí, este pueblo ancestral y matriarcal tiene sus creencias. Ellos, los Tuareg, piensan que el desierto está poblado de seres invisibles y de energías sutiles de las que hay que protegerse. Y quizá, bueno, ese velo que ellos llevan, dicen que les sirve no solamente para protegerse de la arena, sino de los malos espíritus. Y quizá uno de los amuletos más conocidos en el mundo occidental sea la famosa Cruz de Agadez. Su talismán, el Egrou, que bueno, viene a ser como una cruz con un circulito por encima. Luego pondremos también en Twitter, para quien quiera verlo, una imagen. Es un amuleto bellísimo, me encanta, es muy enigmático y nadie sabe cuál es su origen ni su significado, y es un enigma que ellos mismos ni siquiera nos resuelven, porque nunca comentan nada alrededor de este talismán. No sé si es que se ha perdido su significado en el origen de los tiempos, o si simplemente no quieren compartir esa sabiduría con los occidentales. Otro enigma se puede encontrar en la puerta del desierto, en Merzuga, es la localidad que es un poco la capital de la zona, una localidad que además en Merzuga tiene una gran leyenda detrás, ¿no? Pues sí, justo donde estuvimos tú y yo, en las dunas de Merzuga, y donde estuvimos con todos los amigos que nos acompañaron, que eran gente maravillosa. Allí, en estas dunas de gran tamaño de Marruecos, pues resulta que dicen que antiguamente había un pueblo y que los habitantes de Merzuga estaban dando una fiesta cuando de repente se apareció una mujer y sus hijos para pedir ayuda. Lo que pasa es que no les hicieron caso, no les prestaron ayuda, fueron en contra de esa hospitalidad típica del pueblo bereber y de esta zona. Entonces lo que pasó es que murieron esta madre y estos hijos, y como castigo a este pueblo que se había negado a ayudarlos, se desencadenó una gran tormenta de arena que cubrió el pueblo para siempre, y por ello se dice que a mediodía se pueden escuchar los gritos de estos antiguos espíritus entre las dunas. Hay mucho mito, ¿no? Hace frío en el desierto, porque nos has contado cómo los Tuareg se tapan bastante. Pensamos que con tanto calor tienen que destaparse, pues no, ellos se tapan para que el sol no entre en contacto con la piel. ¿Es otro mito ese de que hace mucho calor por el día y frío por la noche? Pues es un poquito mito, porque yo creo que hace el tiempo de Alicante. Realmente, y si viento, ¿eh? A veces hace mucho calor por la mañana o a mediodía, y por la noche bajan las temperaturas, ¿no? Y en el desierto bajan, y a veces bajan abajo cero, pero una cosa así como de -3, ¿sabes? Tampoco es una cosa que diga hay -20 grados como en Siberia, porque si no estaría nevando, ¿sabes? Pero no bajan tanto, es agradable y se puede soportar. Además, nosotros estuvimos con el privilegio de estar acompañados por unas personas que nos prepararon unas jaimas muy equipadas, con unos edredones de realmente abrigos, y no pasamos nada de frío. Y habían unas hogueras allí, unas lucecitas, vamos, estuvimos, yo por lo menos no pasé nada de frío, cero. Es impresionante cómo los bereberes conocen las telas, los materiales, porque esas jaimas uno puede pensar en el tipi clásico, no, es que son espectaculares. Y bueno, miren lo que es la tela, cada una de las paredes, centímetros y centímetros, ¿eh? Aislantes, o sea, es increíble cómo saben manejarlo, tú lo has dicho, es que te arman una tienda de campaña totalmente con unos materiales, unas telas aisladas, o sea, es que nada, no corre por ahí un ápice de frío, es increíble, están muy, muy bien equipados, y sobre todo son personas y gentes muy hospitalarias. Y nosotros pasamos allí una tarde maravillosa, todavía me acuerdo, Bruno, todo el grupo estábamos allí, los 22 que éramos, pues eso, hablando bajo la luna y contándonos historias, conociéndonos y pasando momentos maravillosos. Hablaremos más largo y tendido de ese viaje. Has conocido todo Marruecos y evidentemente has estado en Nochevieja, Año Nuevo, ahí en el desierto de Merzuga. Estamos contando algo sobre sus habitantes, sobre los bereberes, sobre los Tuareg que allí nos encontramos, sobre muchas cosas que se encuentran en ese lugar, pero ese país que está muy pocos kilómetros del nuestro es fascinante, y sería un error perdérselo y dejarse llevar por las creencias que pueden ser varias, bastante y muy negativas, ¿eh? es fascinante. Yo he tenido la suerte de verlo con mis propios ojos y saber lo que es. Jamás me habría pensado, imaginado que es así. Y sí, que realmente hemos recorrido sitios fascinantes, maravillosos, donde incluso se han rodado películas impresionantes y donde han sido allí. Y bueno, supongo que habrá más días para ir contando algunos de los lugares y misterios y sitios bonitos en los que hemos estado. Por supuesto que lo contaremos y lo haremos aquí en Eureka con la reina del desierto, con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo inmenso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y empezamos este año 2018 con un juicio, un clásico. A Homero, dicen que el autor de La Odisea y la Ilíada. Hay muchísimas cosas que comentar con él, sobre él. Pero antes de nada, Ana María Vázquez Hoyz, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem, feliz año, felices reyes, feliz de todo. Que te has sentado muy bien, la entrada de año, que está muy guapetona. Muchas gracias, lo que usted me quiere, señora, lo mismo digo. El año 2018, ¿cómo se presenta? Bueno, pues, lo inmediato es una conferencia el próximo lunes, ¿no? Sí, que además voy también de griegos. Creo que te di a ti el título porque, la verdad, tengo un follón de títulos y de... ¿Cómo se llama la conferencia? Grecia y los oráculos de los muertos, sí. De sí. Los muertos. Sí, sí. Geografía del infierno. Exactamente. Eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Empiezo, además es maravilloso porque son temas que se han tocado muy poco. Yo me los he encontrado por culpa de lo que es la necromancia, las llamadas a los muertos, las apariciones de los fantasmas. Y un tema que estudié también aquí, que ahora estoy preparando un libro que me han pedido, de la única lápida latina que yo conozco con un muerto representado que es un fantasma, porque la mujer da las gracias porque se le apareció el marido porque le vio y lo representa tal y como le vio. Entonces yo no me daba cuenta porque pensaba que quería ver un fantasma de los típicos con sábana. Y claro, hasta que me di cuenta que era una tontería, que eso no existía en aquella época, el siglo III después de Cristo en España y tal, que es un muerto desnudito con las características del hombre desnudito que se ve perfectamente, o sea, no hay ninguna duda. Entonces lo que hablo también es de que ese fantasma a lo mejor pudo ayudarla con un tema precioso porque también la reina de Cartago, que es Dido, tuvo la ayuda de su marido muerto para descubrir dónde había un fantasma, un tesoro que él había escondido, y le dijo, vete, que te van a asesinar. Entonces le dijo dónde tenía escondido el tesoro y la ayudó, y ella se fue y fundó Cartago. O sea, esos son exmaridos sin condiciones. Exactamente. Y este es un muerto que también ayuda a la mujer, y sobre todo hablo de los oráculos a los muertos, que son fascinantes, porque claro, los muertos tenían, y además el infierno con una geografía, que además es, la conocéis todos, supongo que sí, porque todos habéis oído hablar de los Campos Elíseos, de los de París. Sí, sí. Bueno, pues toman el nombre de los Campos Elíseos griegos, que es la tierra donde van los bienaventurados. Hemos de recordar, tomad nota, lo comentaremos después de hablar contigo, pero lo principal y lo importante es este lunes a las 8 de la tarde en el Centro Riojano, ¿no? El Centro Riojano, que está en Serrano 25, esquina a Hermosilla, invitada por el grupo EPTA, que los conocéis todos muy bien, Sol y Paloma, en fin, y Aldo. Este lunes a las 8 de la tarde, Ana María Vázquez Hoyz hablando de, entre otras cosas, la geografía del infierno que hicieron los griegos, que son los padres de todo. Y si hay un responsable de eso, es Homero, ¿o no es Homero? Bueno, si tú lo dices, empezamos a discutir. Ya. Pues no, si es que Homero no escribió, no existió, la Ilíada, que no existió, que no existió. Entonces, ¿quién escribió eso? No existió ni su fantasma tampoco. Nada, ni su fantasma, ni nada de nada. Homero es un invento. Y es muy curioso porque, voy a empezar con los datos. Vamos a hablar del Homero que existió, es decir, el que tenemos en los manuales. Homero es un poeta ciego del siglo VIII griego, 750 más o menos antes de Cristo, que escribió la Ilíada y la Odisea. Bueno, esto es, digamos, lo ortodoxo. El problema es que desde la época antigua ya se ha cuestionado que este poeta existiese. ¿Por qué? Porque hay... se dice que nació en Esmirna, en Turquía, que murió en la isla de Ios, creo. Y el tema de Homero es muy curioso porque el nombre significa, o bien significa el que no ve, o significa rehén. Con lo cual se dice, otra de las teorías que existen sobre este personaje, del que se dice, y luego os voy a decir por qué se dice que no existió, que era un rehén que había vivido en Egipto, o era de origen oriental o egipcio incluso, y que luego pasó a vivir en lo que es en Grecia, ¿no? El caso es que tal vez se dice que vivió en Quíos, también se piensa que pudo ser babilonio enviado a Grecia como rehén, y de ahí ese significado del término Homeros, que puede ser una derivación en griego del término rehén, según Luciano de Samosata, y según Pausanias, capítulo 10 en la descripción de Grecia 24.3, era de Chipre y su madre se llamaba Temisto, y según la Pitia, a preguntas de Adriano, dice que la Pitia dijo que vivía en Ítaca, su padre se llamaba Telémaco y su madre Epicasta. Es decir, que hay datos de un personaje, dos personajes, tres personajes, varias versiones según la fuente que lo conserve, de la existencia de este poeta. Sí, de los orígenes, que claro, son variados. El problema es que desde la crítica literaria de tanto de la Ilíada como de la Odisea, no resiste la crítica textual, porque se ve que es como una serie de refritos. ¿Con qué puede ser un refrito literario? Por ejemplo, estar hablando de carros de mulas y de repente que el carretero lleve un teléfono móvil y estemos en el siglo XVI. Es decir, son esos que se nota en la forma del lenguaje. Es decir, si en estos momentos estamos leyendo un libro actual y vemos que hablan de Maese Pedro o que dicen Vuecencia por la calle, en fin, términos que no se utilizan en este momento, el lenguaje cambia. El lenguaje, yo muchas veces hablando con mi hijo que vive en Londres, me doy cuenta que estamos utilizando palabras que se utilizaban Carlos cuando vivía en España hace 20 años, hablaba de una forma, y cuando viene aquí hay términos que nosotros utilizamos coloquialmente que él no utiliza. Fijaros lo que puede cambiar un lenguaje griego del siglo 8 al 7, al 6 o al 5, ¿no? Entonces, al hacer la arqueología del lenguaje, los especialistas en lengua griega hablan de que pudo haber un fondo literario de aedos, de poetas que iban de unos sitios a otros pues ganándose la vida, como los trovadores medievales que iban de pueblo en pueblo y de corte en corte, y que eso también existía en Grecia, y que esa superposición de los diferentes temas en un momento determinado se codificaron en un personaje inventado o mítico al que se llamó X, y entonces pasa eso. Si ese X existe, pues le llamamos Homero y Homero existe. Pero es un tema que ya se ha cuestionado desde la misma antigüedad, es decir, no porque solo... no parecían del mismo autor, ambos libros, aunque sea el fundamento, el pilar de la literatura, de toda la literatura en la historia, la Odisea y la Ilíada no parecen del mismo autor. Claro, porque además se ve que son varias manos diferentes a lo largo de los poemas, que son muy largos también, pues que se ve que no se utiliza la misma forma del lenguaje para referirse a todas las cosas, ¿no? Incluso se dice que hay anacronismos, que se habla de unas cosas que no existían en aquellas épocas, y eso es lo que dicen, es lo que se llama la cuestión homérica, si existió o no existió Homero. Es decir, yo os puedo hablar de Homero tal y como se le estudia como personaje canónico, digamos, ese poeta ciego cuyo nombre puede significar el que no ve o simplemente también lo que es un rehén, que pudo tener un origen oriental, a lo mejor babilonio o egipcio, pero luego ya lo que es la cuestión homérica, sobre todo, puedo mandar a nuestros oyentes, para que no sepan o que no crean que yo me lo estoy inventando, a un especialista que es un encanto, escribe muy bien, es catedrático de griego de la Universidad Autónoma, que es José Luis García Ramón, y él escribe lo que es el origen de los poemas en la poesía oral tradicional, según Milman Perry y Albert Lord. Y entonces tenemos la polémica, que es como la tarara sí o la tarara no. Unos personajes o unos autores dicen que Homero sí existió y otros, en cambio, dicen que es un invento y que se llama Homero a ese conjunto de poetas en un nombre, digamos, genérico, que son los poetas claro, que iban... Claro, porque yo aquí veo varias opciones, porque una cosa es que no existiera Homero como tal, sino que a lo mejor pudiese ser otro personaje que, como bien dices, pudiera ser una persona, un rehén o una persona que estuviera al servicio de alguien y no pudiera a lo mejor escribir él con su propio nombre porque le pudieran pues pasar factura a ciertos problemas a la hora de convivir. Y otra cosa ya es la cuestión homérica, porque la cuestión homérica que tú estás comentando ya es directamente que es un recopilatorio de diferentes poetas, cada uno con su estilo, incluso de siglos diferentes. Pero claro, a este punto, por ejemplo, en la historia de Ulises, de Penélope y todo eso, también está constatado que está unida toda la historia con diferentes escritores, con diferentes poetas. No, porque luego la primera, o sea, vamos a ver, los griegos, hablamos de indoeuropeos, los primeros indoeuropeos que se conocen en nuestro área son los hititas hacia el siglo XVIII antes de Cristo, luego tenemos a los micénicos y ya desaparecen después de lo que es el final del bronce, que es hacia 1200. Desaparecen del área de la Grecia, tanto de la Grecia de la Dóride, Jónide y Eolia, que es la de Turquía, y la Grecia continental, desaparece todo por ese, lo que se dice, el famoso volcán de Santorini, la desaparición de la civilización micénica y lo que se llama los pueblos del mar, que tampoco existieran. Entonces, hay una etapa de 1200 hasta 750 que no se habla de griegos hasta que aparece precisamente la primera obra escrita en lengua griega, que es la Ilíada y la Odisea. Es decir, es como si la literatura española hubiese empezado directamente por el Quijote en vez de empezar por las jarchas, las muasajas y lo que es la literatura anterior al Quijote, ¿no? Es decir, son unas obras plenamente formadas, magníficas, maravillosas, geniales y estupendas, pero que no tienen que nada que ver. Y que hechos históricos, ¿no? No, hijo, no. Todo mentira. Todo mentira. Entonces, todo el mundo piensa que son históricos. ¿O pensaba entonces? No, ¿sabes lo que son la Ilíada y la Odisea? Son unos cuentos chinos un poquito, ¿eh? Más que chinos, son hititas. Sí. Porque se dice que están tomados precisamente de una epopeya hitita. Es decir, del centro de Turquía y además de indoeuropeos también. Pero es muy bonita, porque todos conocemos, que ya hablaremos en otro programa, de lo que es Helena, de quién es Penélope, quién es Ulises, en fin, todo eso entra parte dentro de lo que es nuestra propia formación y ha sido el padre y la madre y la abuela y la tatarabuela de todo lo que es el imaginario de la cultura grecolatina a lo largo de estos 20 más 750, o sea, 28 siglos casi, ¿no? Pero no existieron. Esta epopeya, digamos lo que es la guerra de Troya, para unos refleja la situación de los reinos micénicos en el Peloponeso. Es decir, el catálogo de las naves maravilloso de la Ilíada, que se unen todos. Supongo que sabéis que el tema es que roban a Helena, que era la mujer de Menelao, que ya os contaré en otro programa el lío de Helena y Menelao. El Menelao que era mayor y ella muy bella, claro, y más joven. No, que vaya, esa, ella, que vaya, ella me la llevan robando, que no te voy a adelantar, que ya os lo cuento. Que la pobre está más paseada que la porra. Total, que refleja esa epopeya, lo que es la Ilíada, refleja el enfrentamiento real entre los pueblos del área del Peloponeso y de Grecia continental y los de Turquía, la Turquía actual, por el dominio de los estrechos, que son Dardanelos, Mar de Mármara y Bósforo. O sea, que se la inventan como cabeza de turco para explicar lo que pasó. Claro, y además que se han descubierto después las una epopeya hitita, se han descubierto textos hititas en los cuales se habla precisamente de estos enfrentamientos por la costa, daros cuenta que lo que es el área de los Dardanelos, Bósforo y Mar de Mármara, lo que separa pues Europa de creo que es Asia, iba a decir yo África, estamos buenos. Claro, si es que te vas a la geografía del infierno y a la geografía es que normal, regaña, pues no. Luego me regañan los oyentes, pero ¿cómo se puede decir esta señora? Que no, que estamos en Asia, que es el próximo oriente. Total, que es una época, es un lugar muy importante porque es el comercio. Daros cuenta que desde época prehistórica está el comercio de la sal. Y aquello es la sal para arriba, para abajo, para el medio, es dejar casi de Pero eso de me, Europa, tiene, ¿no? Me tienes que contar en otro momento, porque es que yo me he quedado fatal. Porque que no existe aquello. No, porque el tema de Elena un poco me da igual, pero claro. No existe nada. Héctor, el buen horro de Héctor. Ay, guapísimo. André, estamos aquí, todas enamoradas Aquiles, de Héctor. Que es un potentado. El de los pies ligeros. Bueno, eso no lo cuentas. Y el París. En otro momento. Lo que no podemos hacer es sentar a Homero en el juicio, en el banquillo de los acusados, no, porque, básicamente no existió, porque no existió. No existió, pues nada. O sea, de todas formas, podemos decir lo que queramos, porque sobre un personaje del que se dice que sí existió, hay diferentes opiniones, que sí existió y que no existió. Entonces pasa como con todo, ¿existió o no? Pues no lo sé. Lo que sí que podemos hacer es sentarnos para ver a Ana María Vázquez Ois hablando de la geografía del infierno, de lo que pensaban y de lo que creían los griegos, este lunes a las 8 de la tarde en el Centro Riojano, ¿no? Hombre, pues sí, porque es más fácil hablar de fantasmas en Grecia que de Homero, porque yo ya no. ¿Existió o no existió? Digo, ¿por qué sería yo? Fantamones a casco porro. Exactamente, para mí que no existió, pero no me voy a quedar sin Homero. ¿Sabéis lo que decía un alumno mío de Homero en un examen? Dice, era un poeta ciego con mucha vista. Ay, esa es muy buena frase. Ana María Vázquez Ois, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, carpe diem, y feliz año. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Rosa Vientos 20 es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Por cierto, hemos estado hablando con Ana María Vázquez Ois, antes con Mado Martínez. La gente no sabe, llevaban y no se pusieron los bereberes en el desierto. Una grabadora, una radio con un altavoz. ¿Qué pusieron los bereberes en el desierto de música que pensaban que nos gustaba a los españoles? A ver, Manolo Escobar. No. Enrique Iglesias. El Despacito. ¿Ves? Clara. Sonando en el desierto. Para que veas. Hasta ahí ha llegado. ¿Se puede? Es que esto lo escucha todo el mundo, pues el Despacito. Y le dio al play y el Despacito, madre mía. Para que ve. El desierto, en el Sáhara también suena el Despacito. Para que vierais que están al día. Claro. Que por cierto también son cantantes las que aparecen esta noche como personaje oculto, ¿no? Sí, bueno, que además hemos tenido una participación maravillosa de nuestros oyentes, tanto en el correo como en Twitter, de verdad que os felicito, estáis ahí todos, me imagino que hoy tendréis a lo mejor una posibilidad de trasnochar más tranquilamente algún día que tengáis libre, así que y si no, pues porque queréis alguno de los libros de Juan Antonio Cebrián, con lo cual, muy atentos que vamos a desvelar las últimas pistas. Vamos también a decir cuál es el personaje y, por supuesto, los ganadores. Bueno, las tres cantantes tienen éxito internacional y siguen triunfando con sus carreras, de tal forma que no paran de recoger premios a su trayectoria profesional. Y esto mismo es lo que le acaba de ocurrir a nuestra primera protagonista del 2018. Vamos a dejarla que cante un poquito. El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Los cuerpos que antes... Nuestro técnico José Luis Gómez y Javier Sevillano me han estado comentando que les hubiese encantado verla actuar, que ha actuado, creo que ayer fue, con lo cual, pues nada, está de plena actualidad. Bueno, como habéis adivinado y estamos escuchando, se trata de Luz Casal. Y Luz ha sido premiada con la Medalla Internacional de las Artes por su calidad artística y su trayectoria profesional. Y aunque Luz es gallega de nacimiento, la Comunidad de Madrid la considera madrileña de adopción porque en la capital creció como artista. Y no sé si tenemos un redoble por ahí, pero vamos a decir quiénes son los ganadores de esta noche. Recordamos que... está en juego un libro de conquistadores, un libro de romanos y un libro de los godos. Y los que han ganado son Elisa María Muyor, que escribió en Twitter con arroba Elisa Muyor, José Ude, también en Twitter, y en el correo rosa.vientos@onda0.es, a Menchu Hernández. A los tres les damos la enhorabuena y luego ya descubrirán en sus casas cuando les llegue ¿cuál de los libros es el que ha ganado? Así que muchísimas felicidades a todos. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Las 3:02, hoy continúa La Rosa de los Vientos. Atense el cinturón porque llega la cara B. La cara B. Tenemos dos píldoras, dos pastillas, la roja y la azul. La píldora azul es la que nos dan, la píldora azul es la verdad edulcorada, la píldora azul es la verdad que nos cuentan, pero esa es la mentira. Y luego, junto a la píldora azul, está la píldora roja. La píldora roja es la realidad, la verdad auténtica, es lo que nos ocultan. En la película Matrix aparecen ambas. La píldora azul permite permanecer en la realidad fabricada, permite mantenerse en la Matrix. Y vivimos ahí, vivimos en Matrix, en la mentira reconfortante. Hace tan solo unas horas, en la Pascua Militar de 2018 en España, la ministra de Defensa, Dolores Cospedal, ha dicho que las noticias falsas son un nuevo campo de batalla. Desde arriba nos van a decir qué es lo auténtico y qué es lo falso. Ellos quieren decirnos cuál es la realidad. Y es que arriba nos van a seguir mandando tomar la píldora azul para seguir viviendo la realidad impuesta. Las noticias falsas serán la última forma, la nueva forma, para que nos digan en qué debemos creer. Es eso, la verdad, tenemos dos píldoras, la azul y la roja, nos obligan a tomarnos la azul. Al-Qaeda es una creación que deriva directamente del apoyo de los países ricos, del apoyo occidental a grupos integristas. Si esa declaración, si esa afirmación la hace una persona cualquiera, decimos que es un conspirativo, lo despreciamos, lo metemos en el saco de los que dicen cosas extrañas, pero si lo dices tú, coronel del ejército, diplomático del Estado Mayor, entonces ya lo convertimos en algo serio y digno de ser tomado en consideración, ¿verdad? Lo que sucede es que nos imponen unas líneas de pensamiento que además tratan de neutralizar cualquier opinión discordante y por lo tanto ni siquiera nos permiten dudar de aquello que nos han impuesto, porque el que duda se le ningunea, se le posterga en la sociedad. Y por eso es muy difícil, como digo, ni siquiera plantearse el poder dudar de aquello que nos van sistemáticamente a través de los medios de comunicación, de la guerra psicológica, nos van imponiendo. Y yo creo que lo que tiene que conocer el ciudadano es que hay que dudar de todo, porque si no dudamos de todo no podemos encontrar, sin lugar a dudas, un mundo mejor. Tú eres, lo hemos dicho, coronel del Ejército Español, diplomático del Estado Mayor, jefe del Servicio de Contrainteligencia de Estrasburgo en Europa, Pedro Baños, que ha estado en miles de sitios, ha cumplido mil servicios y ha estado ahora actualmente en la reserva, pero como decimos, en mil lugares, también en la antigua Yugoslavia, que representa muchas cosas. Se acaba de publicar un libro en Editorial Ariel, se titula Así se domina el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos y por tu valentía, por lo que has escrito. Te decía antes de entrar en el micrófono, tu valentía también porque no es normal a un alto cargo del ejército oírle decir estas cosas, ¿no? A los militares el valor se nos supone. Sobre todo lo que he intentado es hacer un ejercicio de lealtad hacia los ciudadanos. Como militares nosotros tenemos en nuestro marcado, en nuestros genes, que somos servidores de todos y cada uno de los ciudadanos. Y el libro pretende ser hacer un ejercicio de lealtad, como digo, a esos ciudadanos a los que nosotros les debemos absolutamente todo, que son los que nos pagan el sueldo todos los meses, y son los que a los que debemos alertar de todo lo que está sucediendo en el mundo, de los tejemanejes, de las tramas que muchas veces nos llevan a guerras, y acaba usted de mencionar la guerra, tristemente, de la antigua Yugoslavia, en la que vemos como personas que eran como nosotros, europeos, avanzados, civilizados, y cómo rápidamente nos convertimos en bestias cuando se inicia la mecha de la violencia. Decías al comienzo de esta conversación una serie de cosas sobre lo que creemos, en lo que pensamos, que parece que está un poquito dirigido, ¿no? Por un montón de memes, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, pero que nos cuentan y que los asimilamos y los incorporamos a nuestro acervo cultural, ¿no? De tal manera que incluso nos hacen llegar a pensar que ha sido una decisión propia, y no es así. Estamos permanentemente condicionados, estamos sistemáticamente bombardeados por lo que hablamos, esa guerra psicológica que hoy en día se realiza a nivel planetario, en el ámbito planetario. Y por lo tanto nos van modificando nuestras formas de comportarnos en la sociedad, hasta, por supuesto, nuestros hábitos de consumo, hasta límites hay veces que absolutamente insospechados, ¿no? El ejemplo quizá más esperpéntico que podíamos poner, o más llamativo, con todo el respeto, por supuesto, para todo el mundo, es cómo nos han podido llegar a convencer de que llegamos a comprar ropa rota directamente en las tiendas. Es decir, y que además como algo bueno, ¿eh? Como algo positivo, como sí, incluso sí, que decimos basándonos en una moda, pero es que realmente si lo analizamos, no sé, es algo ridículo, y probablemente las personas que ahora mismo estén comprando esa ropa rota en las tiendas, dentro de unos años, cuando vean esas fotos dirán, pero ¿cómo podía hacer yo estas barbaridades? A veces nos planteamos poquitas cosas, nos dicen nos dicen la verdad, pero también hay una gran mentira en las cosas, hay una gran cara B, pero tiene que meterse con mucha sutileza, ¿no? Absolutamente. Y muchas veces, además, dentro de esa gran mentira, por supuesto, nos dan píldoras de verdad, porque es la manera de camuflar de modo más sibilino, más astuto todavía, la mentira. Pero la mentira es sistemática. Vemos cómo, en el libro explico cómo nos mintieron para atacar Libia, cómo todo lo que nos han contado sobre Siria ha sido también una gran mentira, todo por intereses geopolíticos, regionales, mundiales, por intereses geoeconómicos, que dista muchísimo de ese tinte que nos dan o de ese baño que nos dan de humanitarismo, que parece que vamos a rescatar a alguien, a liberar a alguien de algo, y muchas veces no es cierto en absoluto, al contrario. Hay muchas cosas que contar, hay muchas ideas, fíjate, en cosas que has dicho, ya has mencionado algunos nombres propios de países, Siria, Libia, pienso en Afganistán también, ¿no? que marca un poquito el comienzo del mundo en el que estamos, ¿no? Acaba un mundo con la caída del muro de Berlín y comienza otro a partir de la guerra de Afganistán, aunque se estaba construyendo antes. Otro muro no es visible, es invisible, pero es también dividir el mundo en dos, que es lo que ha intentado siempre la estrategia, la geoestrategia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Afganistán es el punto de inflexión de ese radicalismo religioso musulmán, ese islamismo que se crea, que se fomenta en Afganistán y que luego, en cambio, de aquellos polvos han venido los lodos que tenemos actualmente. Porque para combatir a los soviéticos, considerados como ateos, impíos, por parte de los religiosos musulmanes, había que exacerbar la religión del Islam y había que crear radicales. Pero el problema es que esos radicales, ese monstruo de Frankenstein que se crea, se vuelve también contra su creador. Y ese monstruo que se creó es el que tenemos y todavía sufrimos actualmente. Tenemos que ser muy conscientes de que Al-Qaeda, los talibanes, ese integrismo, nació en esa fecha, en los años 80, cuando Rusia, que eran los malos, buenos contra malos, ¿no? Parece el mundo de los buenos contra los malos. Todavía estamos impregnados de un sentimiento muy religioso, muy de creencias, porque ese bien y ese mal, ese paraíso y ese infierno, nace de nuestra religión, hablamos de otras religiones, pero en el fondo parece que es lo que ha dominado siempre, que las religiones lo toman después, cuando ya existía, ¿no? Las religiones en principio es algo positivo, porque vienen a ordenar las sociedades e incluso a aportar valores humanos a las sociedades. Pensemos que, por ejemplo, Mahoma, cuando permite o autoriza a que se tenga más de una esposa, la finalidad era humanitaria, porque en aquella época, no por la religión, por la cultura, a muchas niñas se las mataba al nacer enterrándolas vivas. Entonces, Mahoma lo que pretende es que se deje de matar a las niñas enterrándolas vivas. Es decir, algo positivo. ¿Cuál es el problema de la religión? El problema de la religión es cuando se manipula para conseguir poder, para fines espurios, y aquello, y se extrema a las personas que muchas veces teniendo una fe ciega, se las consigue manipular de tal manera convirtiéndolas, llegándolas a convertir a tal extremo que incluso llegan a cometer atentados terroristas. Antes mencionaba una expresión, memes, es una de las que representa este siglo XXI en el que estamos. Otra palabra que representa nuestro tiempo, bueno, representa el último año prácticamente, y que se ha utilizado mucho, no sé si se sabe lo que significa o no, pero se utiliza mucho la palabra posverdad, que tú también la cuentas y hablas sobre ella al comienzo del libro. Yo le llamo la multimentira, porque hoy en día estamos en la multimentira. La mentira ha existido siempre, y sobre todo cuando hablamos de guerra, hablamos del conflicto, porque la guerra y el conflicto es el campo perfecto para la artimaña, para la astucia, para la decepción, para ese engaño. Lo que pasa es que hoy en día hay algo que lo ha modificado sustancialmente, que es la tecnología. Esa tecnología que nos impregna toda nuestra vida, todos estamos rodeados de instrumentos electrónicos que a su vez nos bombardean de información. Y eso permite un control de la mente por parte del receptor absoluto, que es lo que están haciendo hoy en día con nosotros. Una de las claves de la estrategia que tú citas es la necesidad de que se tejan, que luego nos parecen normales, ¿no? Pero alianzas extrañas. Y es extraño y llamativo ver a los hombres con traje, formales, educados, que buscan la paz en Europa, en Estados Unidos, junto a los enturbantados de Arabia Saudí, que parecen los buenos también, o los buenos de aquellos que son malos. Bueno, pues entre los malos están los buenos. Arabia es un aliado de los países occidentales. Alianzas y amigos que son enemigos o amigos extraños, ¿no? En principio parecería extraño, pero claro, ahí entra en juego otro factor muy importante, que es la economía. Hay que pensar que Arabia Saudí no solamente es uno de los principales fondos soberanos como Estado, sino que además la familia Saud como tal es de las fortunas mayores del mundo. Eso significa que pueden invertir en muchos lugares, que pueden entrar en muchos consejos de administración y al final el dinero, la economía lo controla. Pero hoy en día tenemos un caso bien claro de esas alianzas extrañas. Israel se está aliando con Arabia Saudí para hacer frente a Irán, cuando Israel y Arabia Saudí habían sido los enemigos tradicionales, los árabes que rodean a Israel, los suníes árabes que rodean a Israel, habían sido sus enemigos tradicionales, para que veamos que efectivamente las alianzas son raras y efímeras, y nunca sabemos, y cada vez menos, quién va a ser el enemigo por la tarde cuando nos hemos levantado por la mañana. Sin embargo, esas alianzas extrañas, aunque no las podamos entender, son importantes y necesarias en el juego de la estrategia, que es el juego del dominio. A veces tenemos que juntarnos con nuestro vecino o con el que consideramos vecino, que nos cae mal, pero tiene que ser nuestro amigo, ¿no? Efectivamente. Son cuando hay un interés común que surge en algún momento determinado, surge esa alianza. El mundo internacional es, como pongo en el libro, lo más hipócrita que existe. Todo mundo busca exclusivamente su propio interés. Cuando hay veces que ese interés se convierte común, pues surge, como hablamos, la alianza. En este caso concreto, si hablamos de Israel y hablamos de Arabia Saudí, es muy sencillo, porque hay que tener en cuenta que Irán de repente se había hecho con el control prácticamente de Oriente Medio, con buena parte de Oriente Medio, y tienen que reaccionar de alguna manera y, por lo tanto, necesitan aliarse. ¿Afganistán qué tenía dentro? ¿Muchos terroristas o muchos minerales? De todo. De todo. Sobre todo hay que pensar que la reacción de Estados Unidos fue una reacción que, como yo pongo en el libro, que además de todo lo demás, también tenía mucho de venganza. Hay que pensar que 15 de los 19 terroristas que actúan contra Estados Unidos en 2001 provenían de Arabia Saudí. Lo lógico sería haber sido, como mucho, atacar a Arabia Saudí. ¿Pero por qué se ataca a los talibán? Porque los talibán en Afganistán era un objetivo muy fácil. Se habían convertido en unos parias internacionales. Solamente estaban reconocidos por tres países del mundo. Por lo tanto, es muy fácil atacar al paria, como se atacó a otro paria, que era Gaddafi, que tampoco era querido prácticamente por nadie. Con lo cual, era un objetivo, como digo, sencillo, un objetivo fácil, a priori. Pero claro, ahí nos olvidamos de una cosa muy importante, que es la historia, de la que ya hablo muchísimo en el libro. Si no entendemos la historia, la idiosincrasia de los pueblos, estamos forzados a tropezar en la misma piedra una y otra vez. Y eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Si repasamos la historia, vimos que cambian los nombres, pero no cambian los hechos. Hay veces que incluso se repiten hasta exactamente en los mismos escenarios. Hablamos de Afganistán, pero es que en Afganistán lleva tropezando desde la época de Alejandro Magno. Toda la vida Occidente, lo que entendemos por Occidente, contra Afganistán. Correcto. Y toda la vida haya existido un gobierno que no ha existido, ¿no? O sea, no lo sabemos. Es manipulado uno de esos estados fallidos, porque hemos querido así, ¿no? Hay que pensar que allí tropezaron Alejandro Magno, pero los británicos que perdieron dos guerras, los soviéticos con un esfuerzo gigantesco que hicieron, y Estados Unidos ha tropezado y seguramente volverá a tropezar. Hablas de muchos sitios, has mencionado ahora Libia, has mencionado Gaddafi, es otro malo, ¿no? Gaddafi, por lo menos para Occidente, ese hombre que decía cosas extrañas, pero lo mataron después de que él intentara que, entre otras cosas, el petróleo del mundo, había mucho petróleo en su país y mucho petróleo en todo África, en todo el mundo islámico que él podía un poquito representar, aunque en origen era laico, pero él quería que ese petróleo se negociara en otra moneda, ¿no? Que no fueran dólares. Sí, un tema muy bonito. Lo primero es que el Gaddafi había visto las orejas al lobo, había visto lo que había pasado en Afganistán, lo que había pasado en Irak, y de hecho, en cierto modo, o sea, había claudicado. Recordemos que había venido incluso al Parlamento Europeo a dar charlas casi poco menos que de democracia. Lo que pasa es que era un objetivo muy goloso, tremendamente goloso, y entre otras muchas cosas, como también pongo en el libro, porque efectivamente pretendía negociar en otras monedas, y además acabar lo que es con el franco africano, el CFC, que aquello no se lo podía permitir París, Francia, bajo ningún concepto. Una vez más, nos venden que vamos a democratizar países y en realidad hay intereses espurios más importantes detrás. Y lo único que hemos hecho ha sido desestabilizar completamente buena parte del Magreb, prácticamente todo el Sahel y cada vez más el África Occidental. Me ha llamado mucho la atención que en tu libro menciones el libro El arte de la guerra de Sun Tzu en varias ocasiones. Casi es un tratado de inteligencia, es un tratado de estrategia, aunque está escrito hace muchísimos miles de años, y se ordena, incluso se manda que se tome la lección de lo que se lee. Hay una frase de ese libro que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y digo, es que esto explica el mundo, ¿no? Mata con el arma de tu enemigo. Uh-huh. Eso, utilizar las armas del enemigo, meterse dentro del enemigo y formar parte de él para acabar con él, siempre ha existido en la estrategia. Lo que decía Sun Tzu es que para ganar las guerras tienes que conocerte a ti mismo, pero también conocer perfectamente al enemigo, e incluso emplear sus propias armas. Hay que pensar que el tratado de Sun Tzu, el arte de la guerra, es un tratado clásico, pero con lo mismo que puede ser el de Clausewitz, el de la guerra. Yo lo que he intentado hacer es una traslación histórica desde el origen de los tiempos, desde que existe documentación sobre aspectos militares y también geopolíticos, porque al final esas 27 geoestrategias que yo establezco las llamo eternas, porque se llevan empleando siglos, lo que significa que además si se siguen empleando hoy en día, se van a seguir empleando también en la posteridad. El otro día estuve en un aeropuerto, estuve en varios, pero en la última ocasión que estuve en el aeropuerto, pues asistí como asisto siempre a esas colas inmensas en los registros, en los cacheos, en la gente quitándose el cinturón, tirando como... He cometido el error, ¿no? Los envases de más de 75 centilitros, ese tipo de cosas que hemos asimilado como normales porque parece que ellos, sean quienes sean, cuidan de nosotros, el sistema está protegiéndonos, ¿no? Nos han metido tanto miedo, ¿no? El miedo no deja de ser una forma también de controlar las sociedades, de controlar a las poblaciones. Y por lo tanto también hay que ser muy prudente en las medidas que se establecen, porque no podemos permitir que ni el terrorismo ni ninguna otra acción externa nos vaya a privar de todas nuestras libertades que nos ha costado tanto tiempo conseguir. Eso es fundamental. Por supuesto, la seguridad sí, pero siempre sin que nos restrinja absolutamente la libertad, porque si no, también en cierto modo está consiguiendo el objetivo de coaccionarnos, de limitarnos en nuestra sociedad. Pero en cierto modo lo está consiguiendo, ¿no? Y no nos importa. Nos ha metido determinadas cosas y que, bueno, que... Uno piensa, sacrifico un poquito de mi libertad porque por la seguridad es necesario en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Es necesario, pero como digo, hay que ser prudente, no extremarlo, porque hemos visto como en Estados Unidos se han restringido importantes libertades, incluso en algún país europeo, afortunadamente no en España. Por lo tanto, como digo, hay que ser exquisitamente prudente, porque si no, lo que pretenden precisamente los terroristas es destruir nuestro modo de vida, nuestras sociedades, y no podemos permitirlo bajo ningún concepto. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de cómo ha reaccionado tan positivamente el pueblo español. Hemos sido un ejemplo para todo el mundo. Aquí hemos implantado seguridad, pero no, por ejemplo, no hemos cancelado ningún partido de fútbol. Recordemos los grandes atentados que ha habido en Europa, que se cancelaron los partidos de fútbol, y aquí no, aquí tuvimos el Real Madrid-Barcelona en Madrid, y por supuesto no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, es muy importante, una vez más, que no sean capaces de romper nuestro ritmo de vida, porque si no, les estaríamos dando nosotros un éxito mayor incluso del que pretendían. Sin embargo, igual no se suspendieron partidos, se ha reaccionado de otra forma, diferente, con más racionalidad ante determinados hechos, pero ese aeropuerto que te mencionaba está en España, hemos dejado que nos registren, hemos cedido parte de nuestra libertad por ese miedo que es un poquito, que a mí me parece totalmente irracional. No hay más atentados ahora. Lo que ha habido es un atentado terrible del 11M, ¿no? Pero no hay más atentados ahora que antes. No hay más razones para sentir ese miedo, pero sin embargo, nos meten esas conductas. Fíjate, en ese aeropuerto había un mensaje que yo escuchaba por megafonía, ¿no? Ese gran hermano invisible que se manifiesta a través de la megafonía, que decían, bienvenidos al aeropuerto de tal sitio. Vigilamos tu seguridad. Mira tus maletas. Entonces, ¿quién vigila? ¿Quién está velando por nuestra seguridad si nos dicen que miren nuestras maletas? Yo lo único que veo positivo en todo eso es que hay un montón de gente que tiene trabajo, pero la verdad es que no veo nada positivo en quitarme el cinturón, en enseñarle a mis zapatos. No van a utilizar eso, ¿no? Ni yo voy a ser culpable. Y no quiero que me consideren culpable por lo de otros, ¿no? Sobre todo porque el terrorismo se va adaptando, y lo hemos visto. Si no pueden actuar dentro de los aviones, actúan en el aeropuerto. Cuando el aeropuerto se controla, actúan en las puertas del aeropuerto, y así sucesivamente. Y si no pueden actuar, como hemos visto en los últimos casos, con explosivos militares o industriales o con armas de fuego, pues van a utilizar bombonas de butano, y si no pueden utilizar bombonas de butano, pues simplemente un vehículo o un arma blanca. Lo cierto es que la seguridad total es imposible conseguirla, por más esfuerzos que se haga. Como digo, hay que buscar la seguridad, por supuesto, pero dentro de un orden, sin extremarlo y sobre todo sin causar mayor pánico a la población, como digo, de que incluso pretendían conseguir los terroristas. Es un equilibrio muy difícil de conseguir y, desde luego, las autoridades tienen la responsabilidad de hacerlo y conseguirlo bien. Si miramos al mundo, hay muchas cosas, cada país, cada estrategia, cada relación tiene su contexto, y evidentemente uno no se puede aplicar al otro, ¿no? Pero miramos al mundo, hacemos un repaso rápido, y vemos Corea del Norte, por ejemplo, uh-huh. Vemos un líder infantiloide, loco, un corte de pelo enfermizo. Miramos a Rusia, vemos a un presidente que nos da miedo, hemos considerado que es terrible. Miramos a América, vemos a Maduro, dice barbaridades, no respeta la democracia, o decimos que no respeta la democracia. ¿Nos están diciendo la verdad sobre las cosas? No. Y además lo puedo decir con rotundidad. Lo mismo que antes comentábamos de Gaddafi. Gaddafi, por supuesto, era un líder autoritario, pero se le demonizó hasta la saciedad. Y lo mismo pasa en estos casos. Hay que verlos todos desde un contexto geopolítico. Hay una realidad muy clara entre Estados Unidos, que no quiere que le surjan competidores en el mundo. Y por lo tanto nosotros estamos en el mundo de Estados Unidos, y nosotros aquí seguimos las pautas que nos va marcando Estados Unidos, y hay que demonizar a esos adversarios, es lo que hace el Estados Unidos. En el caso del, podríamos hablar de estos líderes que nos pueden parecer esperpénticos, pero podríamos hablar de tantísimos otros que hay en el mundo, o mucho más esperpénticos todavía, pero que en cambio aquí nos hacen ver como con cierta gracia, ¿no? Que tienen cierta simpatía. Claro. Porque si hablamos del caso de Venezuela, al margen ya de la cuestión interior, por supuesto, también hay una rivalidad muy importante entre Estados Unidos con China y Rusia, que se están haciendo con buena parte del país, que la deuda externa de ese país es prácticamente está todo en manos chinas, y cada vez también, en cierto modo, más en manos de Rusia. Algo que Estados Unidos no se puede permitir, y que estos países no pueden permitir tampoco que exista un cambio de gobierno, porque a lo mejor esa deuda no la querría pagar el siguiente gobierno. Porque esa deuda para ellos es dinero. Claro. No tenemos que olvidarnos de eso, tanto, ¿no? Y mientras tanto se está llevando a precio de saldo todos los recursos estratégicos básicos de Iberoamérica. Se está llevando el cobre de Chile, se está llevando la soja de Brasil, de Argentina, de Ecuador se están llevando prácticamente todo, el petróleo de Venezuela. Y claro, Estados Unidos, como decimos, tiene que intentar revertir esa situación. Y en el caso concreto de Rusia pasa igual. Rusia lo que pretende es recuperar su orgullo, su esplendor pasado, toda su área de influencia que tuvo, que le corresponde por historia, por cultura, por territorio, por recursos. Claro, y Estados Unidos tampoco lo puede permitir. Y nosotros simplemente pues nos vemos arrastrados en esas corrientes, como decimos, esas líneas de pensamiento que nos van imponiendo, en la que nos dicen unos mantras y tenemos que, parece que todos repetir, porque ojo, el que no repite el mantra, por supuesto, es malo y hay que neutralizarle socialmente. En este libro, en Así se domina el mundo, que acabas de publicar, insistimos, en la editorial Ariel, tú ofreces, ahora que mencionas a Estados Unidos, no es que se hable contra Estados Unidos, es que el poder es de ellos ahora. Tú ofreces una serie de tablas del gasto militar que representa un poquito el gasto del dominio. Es abrumadoramente, entre comillas, a favor de Estados Unidos. Es enorme la diferencia con el segundo. Tú expones el gasto total y el gasto per cápita. En el gasto total gana Estados Unidos, pero en la renta per cápita, en el gasto militar per cápita, ahí está China, que también es un importante país. Se ha convertido en el tercero en discordia, y la lucha ahora es que no sea el primero. Sobre todo porque el China va ganando peso económico mundial. Y el que gana peso económico al final también lo invierte, parte de esa ganancia, lo invierte en el mundo militar. Y eso asusta muchísimo a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Hay que pensar que el gran rival de Estados Unidos va a ser China. Pero eso, totalmente convencidos de ello. Y es más, si sigue la tendencia actual, probablemente llegue a haber un enfrentamiento convencional entre China y Estados Unidos. Pero el tema del gasto militar es muy curioso también, porque es parte de esa hipocresía. Hay que pensar que los que deberían ser los garantes de la paz mundial, porque así lo dice la Carta de Naciones Unidas, que son principalmente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, son los principales exportadores de armamento en el mundo, y además de que tienen los ejércitos, todos con armamento nuclear, y son los que dicen que son los garantes de la paz, cuando son, como bien sabemos, los que han creado buena parte de los problemas que tenemos actualmente en el planeta. La situación que vivimos en buena parte de África y en Oriente Medio ha sido creada, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, por Francia y por el Reino Unido, y son los que nos dicen que quieren ir a solucionar los problemas, ¿verdad? se puede hablar de muchos. Es que hay tantas cosas y tantos temas que se pueden comentar ahí contigo. Tú dices que uno de los lemas que puede utilizar la estrategia y que se ha utilizado a lo largo del tiempo es la división, provocar en división. Divide y vencerás, dice el dicho, ¿no? Eso se comprobó mucho, tú lo conoces a la perfección porque has estado allí, porque has trabajado allí, en la antigua Yugoslavia. ¿Quién pensaba que eso se iba a desintegrar, pero que se convirtió en un auténtico polvorín, ¿eh? Sí, y sobre todo con la rapidez con la que se hizo. Y una vez más, además es que yo que lo vivía eso en primera persona, era muy triste, porque eran chicos que se habían criado en la misma pandilla, que habían ido al mismo colegio, que eran amigos. Y de repente, ¿cómo por cuestiones políticas, cómo les enfrentan, cómo le dicen? La religión allí solamente se practicaba en el domicilio, no era una cosa además muy ligera. Y en cambio, cómo les extrema la religión, cómo les extreman el odio unos contra otros, que eran de la misma pandilla, para que veamos qué fácil es, y debemos aprender esas lecciones, qué fácil es una vez más iniciar la espiral de la violencia y qué difícil luego resulta cerrar las heridas. Mencionas en muchas ocasiones frases de Lenin, que dibujó mucho lo que hay en el mundo, teorizó bastante sobre esas realidades, Marx también lo hizo, pero el problema es que son de los malos, ¿no? ¿O eso nos han dicho? Alguna vez me dicen que tengo una visión muy marxista del mundo, y a lo mejor es verdad, pero lo cierto es que tanto Marx como Lenin decían unas grandes verdades y que se siguen replicando hoy en día, o sea, que son exactamente válidas. Una de ellas, a mí me gusta mucho esta frase de Lenin, que decía que al final la política no es más que la expresión concentrada de la economía. Y yo, parafraseando a Lenin, digo que la geopolítica no es más que la expresión concentrada de la geoeconomía. Y es verdad, todos los conflictos, todas las guerras que estamos viviendo hoy en día tienen un componente económico, que incluso a veces es hasta el prioritario, aunque muchas veces, como decimos, se le revista con ese humanitarismo, con ese fin democrático, y no es verdad. Todo tiene un gran componente económico, porque al final, como pongo yo en el libro, la economía es lo que manda. Así se domina el mundo, se domina sobre todo con el dinero. Quien tenga el dinero tiene la fuerza, quien tiene la estrategia más adecuada tiene el dinero y tiene el mundo, ¿no? Tiene todo, porque el dinero te permite tener buenos servicios de inteligencia, buenas fuerzas armadas, buenos medios tecnológicos, que hoy en día es muy importante, y por supuesto al final es lo que domina. Lo que pasa es que aquí muchas veces en España tendemos a disociar la política de la economía, pero en muchos países va tremendamente unido de la mano. Es más, ha habido países que han llegado a fomentar golpes de Estado para facilitar la penetración de sus multinacionales o para evitar que sus multinacionales fueran expulsadas de esos países, para que veamos esa relación tan sumamente íntima que existe entre la política y la economía. Y entre lo privado y lo público, no se diferencia tanto, también, ¿no? También, claro. Pero incluso en Francia son los grandes maestros de la inteligencia económica, son ellos los creadores de la paz y de las ideas modernas, bueno, pues sí, pero también de la cara B, ¿eh? Ahí el ministro de Asuntos Exteriores siempre sale con su maletín cargado de contratos para ir firmando por todos los sitios que va visitando. Porque saben que al final esas empresas son las que van a pagar los sueldos a los funcionarios y en buena parte a sostener al Estado. Así se domina el mundo, de Pedro Baños, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un placer enorme compartir contigo estos minutos, haberte leído, haberte disfrutado y muchísimas cosas. Hay tantísimas cosas que hablar contigo, pero lo importante y la lectura que podemos sacar es que cuando nos digan una cosa, tenemos que mirar el trasfondo. Así es. No siempre nos dicen la verdad, sobre todo, o es la parte de la verdad que se puede masticar mejor. Y sobre todo, los ciudadanos, lo mismo que la democracia nos ha puesto en nuestras manos la posibilidad de controlar, al menos teóricamente, la política, debemos pensar que también tenemos la obligación de controlar la geopolítica. No podemos permitir que nos sigan llevando a guerras donde se producen dramas humanitarios como el que estamos viviendo en Siria, 500.000 de muertos, 10 millones de personas desplazadas de sus hogares, muchos de ellos llamando a las puertas de Europa y dándoles con esas puertas en las narices, y no podemos permitirlo. Tenemos que saber muy bien cómo nos manejan para impedir que nos sigan manejando. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un auténtico placer y más venir a este programa en el que oigo tantísimas veces por las noches. Y nosotros te hemos leído y te seguiremos leyendo y te estamos disfrutando el contenido de esas informaciones, que es bueno que se ponga en manos del público, que se cuenten y además que lo haga alguien como tú, ¿no? Porque pensamos erróneamente, ¿no?, que no se puede hacer desde la cúpula del ejército. Pues sí, se puede hacer y no pasa nada. No pasa nada porque afortunadamente vivimos en un sistema democrático que, por cierto, pienso sinceramente que tiene que también revisarse porque se ha abusado demasiado de la democracia, y yo creo que tenemos que revisarla para que siga siendo útil, sobre todo para quien tiene que ser, lo que es para los ciudadanos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El primer número del año de la revista Historia de Iberia Vieja ya está en la calle, ya está en los kioscos. Tema de portada, los secretos sexuales de los reyes. Nos habla de amantes, bastardos y otros morbosos con corona. Los secretos sexuales de los reyes, tema de portada de la revista Historia. Que también nos habla de los crímenes que hicieron historia, de la sociedad de los romanos en Hispania, de gigantes en el Mediterráneo, del nacimiento de la policía y del final de la Armada Invencible. Y es que la revista ha visitado el lugar en donde se hundió la flota, donde se hundió la Armada Invencible. El autor de este texto, de esta investigación, de este reportaje, es Javier García Blanco, que ya está con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. El fin de la Armada Invencible no se produjo en nuestro país, en nuestra península, sino en Irlanda, en un lugar, en un punto, en una bahía en la que tú has estado recientemente, ¿no? Pues sí, la verdad es que en realidad toda la costa, o la parte de la costa irlandesa, fue el escenario protagonista de este desastre de nuestra Armada. Y concretamente, uno de los lugares donde se produjo uno de los naufragios más dramáticos fue esa costa norte de Irlanda del Norte, en el condado de Antrim, en un lugar muy visitado hoy por los turistas, porque allí se encuentra un escenario geológico impactante, que es la Calzada de los Gigantes, y muy muy cerquita de allí, apenas unos cientos de metros, pues está también la Cada Point, que es ese lugar donde, por desgracia, naufragó una galeaza, la Girona, que llevaba en su interior a más de 1.300 soldados españoles que perecieron en casi su totalidad. Tan solo se salvaron 5 personas. Sin duda, uno de los peores desastres de la Armada. La Girona es el barco fundamental en toda esta historia, una historia que se escribe con muchos combates en el Canal de la Mancha y en otros lugares del Reino Unido, ¿no?, en los que estuvo presente la Armada Invencible. Sí, en efecto, las batallas, o sea, las escaramuzas que hubo entre esos navíos españoles y los británicos se produjo sobre todo en el Canal de la Mancha, y después de ese desastre, de ese intento fallido de invasión, pues las naves españolas intentaron rodear las islas británicas para regresar a suelo español, y fue allí, en esas costas, tanto las escocesas como sobre todo las de Irlanda, donde se produjo esa lucha desigual contra los elementos que llevó al fatídico final de los barcos españoles. ¿Y ha quedado algún rastro de aquello, descendientes, personas que sean herederas de aquella época y más españoles en la zona, en este lugar en el que se produjo hace 400 años este suceso? Bueno, pues la verdad es que hay, podríamos hablar de unas cuantas colecciones españolas en Irlanda, y de hecho, cuando uno visita esta isla, tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte, son muchos los irlandeses que, cuando saben que eres español, pues enseguida aluden a esos hechos de la Armada Invencible, y porque todavía está muy presente. Son todavía muchos los topónimos de la costa irlandesa en la que se hace referencia a los españoles, bien sea pues como Punta de los Españoles o Puerto de los Españoles o Spanish Point, etcétera. Incluso hay pues varios cementerios donde hay cientos de soldados y marinos españoles enterrados allí, que habían sido víctimas de estos naufragios, ¿no? Y varios museos, por ejemplo el Museo de Belfast, también cuenta con numerosas piezas de alguno de estos naufragios, de la Girona. Hay numerosos cañones y son muchas las leyendas también que hablan de estos barcos, de sus tesoros, e incluso se suele hablar de los Black Irish, de los irlandeses negros, que para muchos irlandeses pues no son más que con vecinos suyos de piel más morena, de pelo negro, y que ellos tienden a pensar que son descendientes de algunos españoles supervivientes que acabaron mezclándose con la población local y que, bueno, pero que en origen habrían tenido pues eso, un origen español de aquellos héroes de la Armada Invencible. Javier García Blanco, muchas gracias. Un placer, como siempre, Bruno. Un saludo. Hecho este reportaje sobre el final del arma de Invencible, se encuentra en el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada, Los secretos sexuales de los reyes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Como siempre, y será durante todo este año 2018, es la primera emisión de este callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Feliz año, lo primero. Exacto, feliz año nuevo, feliz en 2018, que como siempre pues será un año de cine, ¿eh? Naturalmente, eso esperamos y eso va a ser así, seguro. Después lo vamos a contar, pero será tras la primera crítica de este 2018. El título de la película se acaba de estrenar, es ¿Qué fue de Brad? De noche mi mente volvía a la universidad. Tantos amigos habían triunfado. Craig Fisher trabajaba para la Casa Blanca. Jason Hatfield tenía su propio fondo de inversión. Billy Wells desvendió su empresa tecnológica a los 40. ¿Y yo qué tengo? Trabajo para una ONG y no tengo nada interesante que contar. Alguien me preguntó por ti. Ya sabes, ¿qué fue de Brad? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Me acuerdo de ese tal Brad. Disfruta. Te quiero. Vale. Te quiero. Son universidades muy competitivas, Troy. Intenta no agobiarte demasiado. Mi orientador cree que puedo entrar prácticamente donde yo quiera. Mi hijo va a ir a Harvard. No sé, algo. ¿Qué fue de Brad? La primera película, la crítica, la que sigue, José Manuel. Pues efectivamente, ¿Qué fue de Brad? Es la película que ha dirigido Mike White, que también ha escrito el guión. La producción es de David Bernard, Dede Garner y Sidney Jeremy Kimmel. Y los protagonistas, Ben Stiller, Austin Abrams y Jenna Fischer. Este Mike White es actor, también es productor, guionista y desde el año 2007 director. Esta es su segunda película tras El año del perro. Se le da bastante bien la comedia y frecuentemente hace tándem con Jack Black. Aquí, con Ben Stiller de protagonista, pues podríamos pensar que nos trae otra película divertida. Al fin y al cabo, es a lo que más acostumbrados nos tiene Stiller. A veces mejor y a veces peor. Bueno, no es así. Si en ¿Qué fue de Brad? Una sonrisa se deja ver de vez en cuando, es por algún detalle del guión que nos recuerda quizá a nosotros mismos. Bueno, Ben Stiller es Brad Sloan, es un hombre cercano a la cincuentena, 47 años tiene, él mismo lo dice. Se enfrenta a su tiempo, pues agobiado por su presente, temeroso desde luego del futuro y enfadado, más que nostálgico, por su pasado. Su vida le parece anodina y carente de atractivo. Su trabajo, su familia, mediocres. Sobre todo si se compara, como acabamos de escuchar en el tráiler, con sus antiguos amigos. Todos parecen ser unos triunfadores, millonarios, instalados en el éxito permanente. Bueno, por eso ahora va con su hijo Troy a Boston, deseoso de que el chico consiga matricularse en la más prestigiosa universidad, si puede ser incluso Harvard, lo que le vaya a garantizar ese mismo triunfo en la vida que ven los demás, que deseaba para él, y que ya no sabe cómo alcanzar y que sueña que por lo menos el chaval pueda conseguir. La película recorre los pensamientos de Brad, tanto como su itinerario por los campus de Boston. Mientras su hijo visita las facultades y se somete a las entrevistas, incluso cuando acaba el día y duerme, Brad se enfrenta a sus fantasmas, en forma de soledad, en forma de jóvenes universitarias, que serán después colegas de Troy, o de viejos amigos que reviven el pasado y lo hacen enfrentarse a la verdad, triste verdad quizá. El relato pone al protagonista y también al espectador adulto frente al espejo del tiempo, ese que es el más incómodo en el que mirarse. Brad se hace mayor, su hijo va a la universidad y a él le parece que ya no le queda nada por hacer, salvo asumir que ese tiempo se le ha escapado entre las manos. Aunque tal vez comprenda que no ha sido todo el tiempo, que queda más y más por hacer y más por disfrutar y sentirse vivo. Algo en la mirada de Ben Stiller, algo en el gesto del personaje, propone que pueda ser así. Stiller compone un personaje perfecto, maduro y nada ridículo, muy lejos de sus comedias bufas y mucho más cercano de la tragedia, sencilla y cotidiana, eso sí, del hombre moderno. La verdad es que da gusto verlo en películas como esta. ¿Qué fue de Brad? La primera crítica, el primer comentario del año de este 2018, un año en el cual el cine va a ser noticia. Porque llega José Manuel, llega cine y llega mucho, ¿no? Pues llega muchísimo. Mira, por hablar un poquito de este trimestre que viene, que es el trimestre de los premios, todo el mundo lo sabe, dentro de unas horas, mañana mismo, se entregan ya los Globos de Oro. Después los Oscar. En España los tenemos todos, los Cerot, los Goya, los del Círculo de Escritores, los José María Forqué, los Fotogramas, bueno, un aluvión, ¿no? Y es el momento en que llegan las películas, las que optan ya al final, sobre todo los candidatos americanos, llegan a los circuitos europeos para que todos podamos ver estas películas que ya han visto allí y que optan a los premios. Fíjate, el viernes que viene, el día 12, se estrena El Instante Más Oscuro, la película de Joe Wright, que protagoniza Gary Oldman, uno de los favoritos indiscutibles al Globo de Oro, en el personaje de Winston Churchill. Acabamos de ver una película exactamente igual y ahora llega esta que ha hecho Joy Wright. También se estrena el día 12 Tres Anuncios en las Afueras, la película de Martin McDonagh, que también tiene nominaciones a los Globos de Oro y tendrá a los Oscars. El día 19 llegan Los Archivos del Pentágono, la nueva película de Steven Spielberg, de la que ya hemos hablado aquí y de la que tendremos mucho que hablar, sin ninguna duda. El 26, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, y una película española, la de Jaume Colet Serra, que vuelve a contar con Liam Neeson para rodar, por supuesto, en América, El Pasajero, uno de estos thrillers que a Jaume Colet Serra se le dan también. En febrero tenemos, nada más empezar, el día 9, Tren a París, la nueva película de Clint Eastwood, el inacabable Clint Eastwood, el eterno Clint Eastwood. Y el día 16, la película que esperamos todo el mundo con la mayor expectación, La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. 7 nominaciones a los Globos de Oro. Recordemos las mismas que tenía La La Land el año pasado. La La Land se las llevó todas. Veremos a ver La Forma del Agua, qué es lo que consigue, pero seguro que es una película extraordinaria. Y el día 23, Todo el Dinero del Mundo, de Ridley Scott, otro de los incombustibles, otro de los directores cuya carrera no acaba nunca. En marzo tenemos, al empezar el día 9, Loving Pablo, por fin llega la película de Fernando León de Aranoa, que protagonizan Javier Bardem y Penélope Cruz, Javier Bardem haciendo de Pablo Escobar, una de las películas más esperadas del año también. El día 16 de marzo, La Tribu, de Fernando Colomo, en este caso es un director español el que es también incombustible. Y el 23 de marzo, Tres Cuartos de lo Mismo, la nueva película de Roman Polanski. Estas carreras no se acaban nunca. Basada en hechos reales, se llama la película. Luego ya, verdaderamente, el cine americano, sobre todo, se dará un respiro y llegarán más películas españolas. Campeones, de Javier Fesser, Las Leyes de la Termodinámica, de Mateo Gil. Pero eso será ya a partir del mes de abril. Eso va a ser, Bruno, otra historia. Ya se habrán entregado los Goya, se habrán entregado los Oscar. Va a dar mucho que hablar, muchas películas, la nueva de Spielberg, de Ridley Scott, pero va a dar que hablar mucho, mucho, muchísimo, y se estrena ya mismo la caracterización espectacular, van a decir, de Gary Oldman en la figura de Churchill. Gary Oldman es el legado por excelencia de Hollywood, del cine, y sin embargo Churchill era todo lo contrario, y se parecen un montón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que está logradísimo. Cuesta, en el tráiler, yo todavía no la he visto, creo que la veré en los próximos días, cuesta incluso reconocer a Gary Oldman debajo de esa, de ese maquillaje extraordinario, pero también de esa dicción, de esa mirada, de ese gesto en el que Gary Oldman recrea al premier británico Winston Churchill. Creo que es una de las interpretaciones del año y ya decía, no creo que se le escape el Globo de Oro. Esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero todo apunta a que sí, que Gary Oldman será triunfador, será uno de los grandes triunfadores de las primeras semanas. Hablando de triunfadores, el Super 10 tiene y presenta las 10 películas más importantes de cada semana, y esta es la primera lista del Super 10 de este año del 2018, que nos sitúa en esta semana en el puesto número 10 a... Pues en el puesto número 10 está la única incorporación de esta semana, porque la lista se ha movido muy poquito. Por lo tanto, es la película de la semana. En la playa, sola de noche. La película coreana de Hong Sang-soo, una película realmente interesante. 9. Jumanji, bienvenidos a la jungla, la película de Jake Kasdan, esta especie de revisión de aquella película antigua que nos divirtió a todos. Esta nueva versión también está muy bien, ha subido un puestecito en su segunda semana. 8. El sacrificio de un ciervo sagrado, la película de Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Nicole Kidman, una película a lo mejor no para todo el mundo, pero realmente extraordinaria. 3 semanas en el Super 10. 7. 5 semanas lleva The Square, la película de Ruben Östlund, otra de las películas favoritas para todos los premios en los Oscars, en los Globos de Oro, como película extranjera. Como decía, 5 semanas en la lista y mantiene la posición. 6. Pues una película española, Perfectos Desconocidos, realmente la película de este momento. Yo creo que ni siquiera Álex de la Iglesia, su director, se creía que iba a tener el éxito que tiene. 5 semanas en la lista, con Belén Rueda, con Eduard Fernández, con un reparto extraordinario. Puesto número 5. Demasiado cerca, la película rusa de Kantemir Balagov, La nueva ola del cine ruso, una película realmente impresionante. 2 semanas en la lista. Puesto 4. Pues también mantiene la posición El autor, la película de Manuel Martín Cuenca, segunda película española en la lista, 7 semanas en el Super 10. Esta película también va a ganar premios, no hace falta ninguna bola de cristal para adivinarlo. 3. La película de Woody Allen, la película de este momento, Wonder Wheel. Woody Allen es el director y el guionista, Kate Winslet, Justin Timberlake, los protagonistas. 2 semanas en la lista, las 2 en el tercer lugar. En el 2... Bueno, pues esta es la taquilla. Star Wars, Los últimos Jedi, 3 semanas en la lista, las 3 en el número 2, la película la ha dirigido Ryan Johnson y yo creo que ya la ha visto casi todo el mundo. Y a ti te ha gustado mucho, ¿eh? Pues si te digo la verdad, un poco más que la anterior, pero menos que las primeras, sinceramente. Y pero te ha entretenido, estabas en el cine muy divertido, ¿no? Esto sí, es fantástico. Sí, verdaderamente. No se parece en nada a las 815 anteriores. Efectivamente, sí, vale, hombre, han cambiado el director, Ryan Johnson, pero realmente la historia, desde mi punto de vista, da muy poco más de sí. Eso tendrá que entenderlo Disney, que yo creo que prepara una nueva trilogía, y luego otra, y luego otra. Tenemos Star Wars para las siguientes 3 generaciones. Desde luego que sí, nos vamos a estrellar. Pero bueno, el primer número 1 del año 2018 en el Super 10... Pues el mismo con el que acabamos el año anterior, Coco. La película de animación también es de Disney y Pixar. Lo mejor de la película creo yo que es de Pixar y lo más flojito creo yo que es de Disney. Leon Critch y Adrián Molina son los directores. 5 semanas en el Super 10, Coco en lo más alto de la lista. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Sí, señor, aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y una de las señales del fin del mundo es que todo se oscurece como consecuencia de la contaminación, pero hay una puerta abierta. El futuro puede cambiar porque la contaminación en todo el mundo está provocando un cambio en el paradigma total y absoluto. Se acaban los combustibles fósiles, nacen otros y eso va a redistribuir el poder. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Feliz año, Javier. Reyes. Y una pregunta que me han hecho, a ver si vosotros me la sabéis responder. A ver. ¿Los Reyes Magos tienen residencia en Europa o les dan visado 48 horas para repartirlo con juguetes y luego les echan fronteras para allá? No tienen pasaporte, ese se renueva constantemente, ese vamos, inmortal el pasaporte. Yo respondí, tendrán visado 24 o 48 horas, vienen, reparten y se largan. Y no le dejan ya más estar aquí, ¿no? Son fuera de fuera de la UE. Son unos apátridas, sí. Claro, claro. Y además son de fuera, ¿no? Claro. ¿De dónde son? Pues eran de Persia, de por ahí, de Turquía. Bueno, ¿de Persia o de por ahí? Fuera de la web. Y hablando de combustibles, bueno, los dromedarios, ¿qué es lo que comen para que vengan? Esto, tú que has estado en el desierto, ¿qué les habéis dado? No sé lo que, pues, no sé lo que comen, pero sí sé lo que echan. Bueno, vamos. Oiga, a lo nuestro. Contaminación. Bueno, pues que la contaminación evidentemente es algo muy malo, muy malo, muy malo. Pero que también puede tener su lado. A todo lo malo hay que buscarle siempre un lado positivo, siempre, siempre, siempre. Y entonces esto de la contaminación que sufrimos en las grandes ciudades, la polución, la concentración del trabajo en los centros de las grandes ciudades y por encarecimiento de las viviendas en esos lugares, pues la gente nos tenemos que ir a las periferias y eso origina unos desplazamientos hacia el centro de las ciudades continuamente, que hacen que haya esa grandísima, una de las razones, esa grandísima contaminación. Es un problema de gestión y sobre todo de estructuración y planificación de las ciudades y también de las diferentes administraciones para planificar y que evitar que haya esos tantos largos desplazamientos diarios que contaminen en la ciudad. Porque en este tipo de ciudades la grande contaminación no está realmente en el centro de la ciudad, sino está precisamente en la periferia, en esas áreas por donde circulan diariamente muchos coches de ida hacia el interior de la ciudad, hacia el centro de trabajo, y luego al final de la jornada laboral hacia afuera. Aparte, bueno, pues también las industrias y bueno, otra serie de componentes que originan que en los grandes núcleos urbanos haya esta contaminación. Núcleos urbanos que no se que haya boina, ninguno. En los núcleos urbanos se dice, la boina es muy característica. Claro. De grandes ciudades como, por ejemplo, el Madrid. Los cinturones industriales. Pero de esto, fíjate, no se salvan ni las ciudades que a priori o podríamos pensar que tendrían que tendría que tener mayor calidad de aire, ¿no? Como las ciudades costeras, pues evidentemente una de las cuestiones que origina la contaminación es también la falta de viento, ¿no? No hay corriente. Exactamente. En las ciudades costeras hay mucho más viento, lógicamente, y en estas ciudades costeras también hay esta contaminación. Creo que hemos vivido hace un par de meses un episodio de contaminación muy intenso en Valencia, concretamente, que aparte de su contaminación propia, pues se unió también el hecho de que había quemas en los campos agrícolas alrededor, quemas controladas, que hicieron que también que en esos días el ayuntamiento pues decretara unos días especiales, unos días de contaminación. Para ello, las ya grandes ciudades europeas, pues en París, Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, ciudades italianas, se están planteando las restricciones de tráfico en muchos sitios, en muchos momentos especiales, por ejemplo, aquí en Madrid, que es lo que más vivimos nosotros, ¿no? Aunque también en otras ciudades está ocurriendo, esos días en los que ya nos ha tocado los coches de matrícula par no pueden salir, los coches de matrícula impar, así, ¿no? Sí, que pero, fíjate, ponen contaminación por grado. Pero claro, lo que ocurre es que las administraciones políticas no hace mucho, tampoco todavía, hace mucho porque, fíjate, en estos días que se prohíbe salir a la gente, que a la gente es un problema de un día para otro, pues esto se avisa con relativamente poco tiempo para poder organizarse, para poder acudir a trabajar, eso no puedes dejar de ir a trabajar. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, en esos días aquí en Madrid en concreto, no se ha reforzado el metro, no se ha reforzado las líneas de autobuses, como sí se ha hecho en otros días, como por ejemplo en el famoso Black Friday. El Black Friday sí se reforzó las líneas de metro para que la gente acudiera a comprar, mientras que los otros días, que la gente no es que fuera a comprar, que iba a trabajar y que se prohibía la mitad de los coches, por así decirlo, circular, no se reforzó. Entonces, no hay demasiada ayuda. Por lo tanto, esta contaminación sí está menos provocando coches, una crisis, claro, un problema, pero claro, a la vez hay, como decía, una mentalidad nueva. Abre un futuro diferente que cambiará todo. Una mentalidad nueva para que ya los fabricantes automovilísticos, la industria automovilística es muy potente y se ha dado cuenta que tiene que también aportar su grano de arena, dejar esa dependencia de los combustibles fósiles. Ya de hecho hay muchos coches eléctricos e híbridos, poco a poco se está tomando esa conciencia. ¿Y qué ocurre? Que en el futuro, si esta tendencia sigue al alza, que es lo que se prevé, es que dependamos todos menos de los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Que esto evidentemente va originado todo por la contaminación y el cambio de mentalidad de la sociedad, va a originar que haya una redistribución de los países ricos. Es decir, hay, ahora, a día de hoy hay países como Kuwait, Irak, Arabia Saudita o Omán, que tienen, depende, un 20% de su Producto Interior Bruto depende de los combustibles fósiles que ellos producen, ¿no? También otra serie de países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, pues tienen una gran industria automovilística que depende a su vez también de estos combustibles fósiles. Todo esto va, al no depender a nivel global de tanto de combustibles fósiles, va a hacer que el cambio de poderes, va a originar un cambio de poderes. Eso es, ¿y cuáles son los lugares que ahora tienen esas posibilidades? No, todavía no se han estudiado porque todavía no hay ningún país que esté tomando la avanzada muy, muy claramente. Evidentemente la industria automovilística en Estados Unidos es muy importante, en Alemania también, bueno, se supone que estos países van así, pero países productores de combustibles fósiles se cree que a la larga, dentro de unos años, van a ser menos poderosos económicamente y en el tablero de ajedrez del poder del mundo. Que buscan una alternativa, ¿no? O nada. Exactamente. Y esto es decir que la contaminación, que es mala, a la larga va a redistribuir el poder en el mundo en unos cuantos años. Una señal, la contaminación, que va a hacer que nos tengamos que aclimatar a otro tablero de juego. Bueno, hay una cosa negativa, pero bueno, la perspectiva es que se abre paso y se abre camino a algo positivo, a algo bueno, ¿no? Algo, yo no sé si bueno, al menos menos malo. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, sí. Las 12:30 en la Comunidad Canaria. Gracias.